Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando, aunque no lo parezca, Confesiones de un jugador ampla. Pero antes de ponernos en situación y hablar, queríamos desde aquí, ya que esto es un podcast murciano de videojuegos y pues todos tenemos también amigos murcianos, familia en Murcia, pues dedicar un poco el programa a todos aquellos que se han visto afectados por el terremoto que sucedió ayer en Lorca. Y aunque bueno, no sé, nos apetece mucho reír y eso en estos momentos, porque hay gente que lo está pasando mal y eso, bueno, pues si desde aquí podemos hacer que paséis un rato divertido y se os olvide un poco vuestros problemas, pues estaremos orgullosos de ellos. Así que va por todos vosotros, por la gente de Murcia y mucho ánimo. Y bueno, para este programa estamos aquí con la cerveza de estos podcasts, no puede faltar nunca, y es desde Valencia nuestro amigo Juan. ¿Qué pasa, Juan? Muy buenas, Víctor. Pues nada, como bien dices, aquí ante todo, pues para pasar un rato entre amigos, que es a lo que venimos siempre, echar unas risas. Yo creo que al final vamos a echar unas risas porque, pues dejando aparte la tragedia que ha pasado, pues hay que saber ver también un poquito el lado brillante de la vida. Y si sirve también de paso para que podamos, pues a toda esa gente afectada a la que van nuestras condolencias, pues hacer que también distraigan un poquito pues de su cabeza esos sucesos que han acontecido, pues bueno, pues si sirve para subirles un poco el ánimo, pues lo daremos por bien empleado. Y de todas formas, pues ya saben nuestros amigos murcianos que tanto en nuestro foro como en nuestro Twitter como en nuestro Facebook, pues siempre hemos tenido trato de colegas, pero ahora además pues podemos ofrecerles también un hombro para que se apoyen. Muy bien. ¿Y a quién más tenemos por ahí, Juan? Pues vamos a ver, así atisbando un poquito, me parece distinguir a Cloud FRN. Sí, sí, por ahí asoma Fran. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Como siempre, no faltando la cita. Fran, si yo igual soy la cerveza, eso dicen, pero tú, macho, empiezas a ser posavasos ya, ¿eh? Joder, qué mal suena, ¿no? Sí, no, la verdad. No, pero pues aquí mano a mano ya desde el principio tú y yo, y joder, no se anima a nadie a sacarnos de aquí. Al final vais a tener que pagar al final para que la gente venga por aquí. Bueno, es un espacio abierto para todos los foreros, para que cualquiera que quiera intervenir se apunte sin ningún problema. Aquí está su casa, con que se traigan su cerveza. Ya no hay mayor requisito. Y lo dicho, pues esto es idea de ser una charla entre colegas. Un ratito de amigos y nada más. Y sin ninguna pretensión más. Además es eso, que da lo mismo que lleves 2 días en el foro, como que estés ahí desde el primer día. Aquí estamos todos los confesores invitados a pasar por aquí. Y así que, bueno, hoy tenemos un programa un tanto raro. Se va a hablar de videojuegos, lo justo. Vamos a decir que el de hoy va a ser un programa un poco de ocio. Tenemos un poco de cine mezclado con videojuegos. Tenemos también por ahí los primeros pasos en el mundo de la fruta, más específicamente de la manzana. Así que lo importante es que al final os guste y no nos pongáis mucho a parir. Exacto, y sobre todo porque, bueno, ya habréis notado que falta por aquí alguien, y es que, bueno, pues nuestro compañero Ravenflow no está, tiene otros asuntos que atender. Le mandamos un abrazo, por supuesto, y bueno, pues vamos a intentar llevarlo como buenamente podamos. A decir también que también me ha parecido que se está acercando un otro Juan, Juan, de los confesores, ¿eh? Sí, dime. Juan, que me ha llamado ahora Jesús, Sí. que esperemos un poco para que se conecte, encuentra el botón de encender el Mac, que luego nos llama. Ah, vale. Ya me parecía a mí que estaba viendo trastear con algún cacharro muy Sí, blanco. sí, sí. Vale. Estaba todavía blanco impoluto Sí. y Claro. está ahí. Es que después de los cuatro clásicos, pues el hombre, pues claro, se ha quedado Sí, afectado sí. y parece que ha encontrado consuelo en manos de un Mac. Desde luego. Vaya, tío. Así que bueno, Bueno. basta ya de tanta presentación y vamos a pasar, Fran, a este momento del programa en que cada uno. Sigue, sigue. Tiene A ver si te lo sabe la sus 15 frase. segundos, tiene sus 15 segundos de gloria. Para Joder, tú solo guión. hablar. De Sí, lo que todo, todo. le... Hoy eres tú. Te ha tocado. Para hablar de lo que ha jugado, ha bebido, ha escuchado o lo que le venga en gana. Más bien de lo que le venga en gana. Pues comienza Confesiones de un jugador a Plag. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Juan. Pues nada, aquí bien, pasando un poco la tarde con los amigos confesores. Y encima vamos a hacer hoy un invento, una innovación exclusiva para el Unplug, que va a ser 15 segundos de gloria compartidos. Sí, va a ser unos 15 segundos a dúo, ¿eh? Y aparte que ya se echaba un poquito en falta este ratito de charla, ¿eh? Porque nos hemos tomado ahí un periodo sabático con el Unplugged. Se han juntado vacaciones y cosas de esas y así un poco difícil. Pero bueno, aquí estamos para retomarlo con fuerza. Pues sí, vamos a ver si podemos pasar un ratito en buena compañía, seguro. Pero vamos a ver si de paso podemos hacer que disfrute la gente. Y bueno, pues no sé, ¿qué tenemos en la recámara ahí que les podamos ofrecer? Pues yo, en honor a nuestro querido director, puedo comentar el juego de Avatar. Avatar. Avatar Sí. es esa película en 3D de James Cameron de una especie de poblado nativo de color azul que vive en la naturaleza. No es Los Pitufos, aunque no lo parezca. Es otra cosa, ¿no? Sí, son unos pitufos un poco hipertrofiados. Bastante, bastante grandes, bastante grandes. Pitufos hormonados. ¿Pero qué has jugado? Pues hermano. ¿Has jugado el juego de Avatar entonces? Sí, lo tengo en mi casa desde que salió prácticamente, porque me lo regalaron por Reyes y son regalos de estos que no puedes devolver. Y más que nada porque no tenía el ticket, claro. Pero, y ahora que estabais si bien la polémica y eso, pues oye, pues vamos a comentarlo, pues un poco para ver el contraste con la película y pues oye, a ver si es mejor o peor, o si ahora que está rebajado de precio, pues a ver si alguien se anima a comprarlo. ¿Y qué tal es el juego este? ¿Hay mucha diferencia de lo que es la experiencia del juego a lo que es la película, o más o menos va del mismo palo? Pues en realidad es básicamente acción pura y dura. Eso, la historia de amor, eso se deja para el cine. Vamos, para explicarlo así un poco, el titular del juego sería un tipo GTA, pero en el planeta Naboo, no Naboo, no, no sé. Ah, Pandora, Pandora, joder, macho, No estoy. me. Bueno, da igual, tío. He visto un planeta, vistos todos. Sí, además es todo jungla, o sea, podría salir Jar Jar Binks perfectamente. Sí. Pues el juego te sitúa en Pandora y es un GTA. Tienes que ir haciendo misiones y hasta que te llegas al final. Y también, pues entre misión y misión, pues si te apetece, no te apetece hacer misión y te apetece ir a hacer el cabra, a matarte a los rinocerontes pantera, a las arañas ciervo y esas cosas, pues lo puedes hacer. Salen las dos facciones perfectamente recreadas, la RDA, que son los humanos, y los Navi, que son los pitufos hipertrofiados. Y bueno, cada uno tiene sus características. Bueno, dentro de cada raza hay como varios personajes que no se diferencian a nivel jugable en nada, pero en apariencia sí. Pues hay uno más viejo, otro más joven, uno de raza negra, así un poquito de variedad. Y en los Na'vi, pues hay lo mismo. Pues hay cuatro personajes diferentes para elegir. Y básicamente el desarrollo del juego es prácticamente similar, por no decir casi idéntico, a independientemente de la facción a la que tú te cojas, salvo pequeñas diferencias como que, por ejemplo, pues los humanos, al no tener ese cuerpo tan desarrollado y tan fuerte como los extraterrestres estos, pues recurren más a lo que son armas. Pues tienes desde metralletas a fusiles de asalto, con escopeta, lanzacohetes. Y como no tenemos animales con los que volar, pues y somos lentos, pues tenemos bien o vehículos de como jeeps y cosas de esas, tanques, y luego tenemos pues los helicópteros para sobrevolar las zonas. Y sin embargo, los Na'vi están más orientados al combate cuerpo a cuerpo, pues ya sea con un bastón, con un arco y flechas, aunque sí que tienes también una pistola. Entonces, pero está la jugabilidad, la historia es básicamente la misma, pero diferente de diferentes puntos de vista, pero lo que cambia es que la jugabilidad, porque con los Na'vi puedes ir más o menos al cuerpo a cuerpo, que no eso. Y luego, para desplazarlo, los Na'vi pues usan los animales esperpénticos que vemos en las películas, y para volar, pues los murciélagos, pterodáctilos esos, las águilas pterodáctilas, esas que aparecen en las películas. Y básicamente como digamos así, el reclamo, al igual que la película de este juego, es que era el primer videojuego de la historia de las consolas, que es compatible con la tecnología 3D. Yo, pues no estoy en el paro, no tengo bastante, tengo una televisión de TFT como para encima estar aquí con las tres dimensiones, y no lo he probado, y gráfico. Y tiene el fallo que tiene todos los juegos de película, que gráficamente Sí, no es muy no es allá. la realidad. No. Es un Pero te juego lo has llegado a que pasar. me queda un poquito, no me ha dado tiempo a jugármelo entero. Dura muy Pero sí que he poco. jugado la mayor parte sí. Y de lo que llevas jugado, o sea, el juego, ¿cuánto juego da de sí, valga la redundancia? Porque a mí una de las cosas que más me llama la atención de Avatar es que en el planeta ese todo era como muy USB 2.0, o sea, que tú llegabas, te enchufabas a lo que querías y arreando. O sea, en el juego realmente pasa lo mismo. O sea, tú cualquier criatura que te eches a la cara le puedes saltar a la chepa, conectarte y manejarla a tu antojo. Pues es que con a los humanos, cuando ven un humano, te atacan sin compasión. Y a los alienígenas estos, si por un casual las has disparado, pues como que te van a atacar también. O sea, tienes que tener ahí un poco de cuidado. Entonces, a todo, todo no, porque solo te puedes montar en los caballos estos raros que son como un caballo cebra. A eso sí que te puedes enchufar. Y a los Banshees, que son los pterodáctilos esos, también. Pero a las panteras y eso te van a atacar en cuanto. En cuanto asomen, ¿no? O sea, solo te puedes enganchar a los caballos y a los pterodáctilos. A los demás, nada. Todo animal te va. Si eres un Na'vi y no les disparas y vas más o menos sigiloso, no te van a atacar. Pero si por un casual les das un disparo perdido, lo que sea, van a ir a por ti. Y luego también cada personaje pues tiene sus poderes, pues de un poquito más de sprint, pues de potencia, tiene cada uno un tipo de power-ups para pues de habilidades. Lo que sí que es un punto a su favor del juego, si no te llamas Pablo y te ha gustado la película, es la enciclopedia tan grande que tiene del planeta Pandora. Tú vas andando por el planeta, entonces hay una serie de puntos como de extracción, digamos así, que salen ahí iluminados, que tú ahí lo que haces es, pues, esta planta, y la descubres, ¿no? Y la analizas, y entonces tiene la base de datos de esa planta, como si fuese un códex de la fauna y de la flora del planeta. Entonces, que como complemento a la película, pues está bien. A los fans, a los que les haya gustado la película y tengan más, pues es como eso, como el códex que tiene el Mass Effect, pues de los planetas que visitas y eso, pues la historia, pues las plantas, el no sé qué, los personajes que te vas encontrando. Así que como complemento a la película, está bien. Uh-huh. Esto a 60 euros cuando salió. Vamos a terminar diciendo que está totalmente doblado y traducido al castellano, como suelen venir localizados los juegos de Ubisoft. ¿Con los dobladores de la película o con otros distintos? No, como tampoco llevas a los personajes de la película, no. Pero de todas formas, cuando salen los personajes, tú a los que controlas, ninguno es ni Jack Sully, ni la Sigourney, ni Weaver, ni nada. Tú llevas a unos que son inventados. O sea que porque no hay ninguno que salga haciendo un cameo ni nada tampoco, ¿no? No, porque esto, ¿sabes lo que pasa? Que esto es lo que. Esto es como paralelo a la, no es paralelo a la película, sino es antes. O sea, no tiene nada que ver con la película, o sea, en otros personajes. Ah, ya. Claro, es que no tiene. Está el comandante. Los personajes de las facciones no tienen nada que ver con lo de la película. No sé cronológicamente dónde se sitúa, pero no es durante la película. No son reconocibles. Se basa en. No son reconocibles, vamos. No, se basa en la. Simplemente en la guerra que tienen los humanos y los navíos por el. Y tienes que sabotear a los humanos si eres un naví y tienes que ir dominando territorios si eres un este. Y eso, bueno, y resumiendo y tal, no voy a poner notas porque no me parece justo ni no es mi estilo. Pero a 19 euros está ahora mismo en la FNAC a 19,90 la edición especial que viene con un muñequito articulado. Ah. Oye, no es nada, pero oye. Y a 19 euros, pues esto es lo que es. Es un juego pues, casi al final te tiras como. Yo, por lo menos a mí, es que al final me pasa. Cuando es así un poco sandbox la cosa, menos en los Assassin's Creed, que al final lo que hago es irme por allá a desparramar, aunque aquí pocas cosas tienes que destruir porque no hay. Es pura jungla. Y yo qué sé, a 19 euros, si te ha gustado la película y quieres profundizar más en Pandora, por 19 euros te hagas. ¿Qué son? Pues, ¿dos copas? ¿Tres copas? Pues oye. O sea, ahí cada uno. Me quedo con la idea de que por 19 euros tengo un juego que es un GTA y un Mass Effect. Y una. Y una. Joder. Macho. Oye. Pero. Pero vamos a ver. Pero con gráficamente. De película, tío. Pero. Estos comerciales de Ubisoft. Mediano. Eso demuestra que James Cameron sabía lo que se hacía. Parece que no. Sí, además es que me parece que supervisó él también la creación del videojuego. Estuvo ahí detrás y eso, o sea que. Sí, por lo que veo, sí, pero. Y todo eso sacado de una película que es unos humanos que quieren talar unos árboles para conseguir unas rocas y que los navíos no quieren. Joder, macho. La historia de Mass Effect, una mierda. Yo soy como Pablo, de la opinión de Pablo, chaval. La película te deja indiferente totalmente. Y el juego, bueno, no, un complemento más. Pero la película es lo que es, ¿sabes? Es para echar un rato ahí en el cine, pues quedarte un poco flipado con las tres dimensiones, con unas palomitas, sí. Y ya si es acompañado de una buena chica, pues ya la película mejora exponencialmente, claro. Claro, exacto. Sí, pero... a mí me faltó la chica, ¿ves? Pero yo, eso, me calcé la gafa, me calcé el carro este de palomitas y como un señor, ¿bien? Pero como diría Pedro, para echar un buen polvo con la chica no falta ir al cine, ¿no? No, a ver, para echar un buen polvo con la chica hace falta la chica principalmente. Y luego ya a partir de ahí ya estamos, pero... Si vamos al cine a mirar para la chica, no para la película, malo. No, yo si voy al cine con una chica, voy a ver la película. O sea, porque para no ver la película, directamente lo que hago es no ir al cine. Es que eso es de rajo. Claro, 10 pavos y ya está. Claro, ahí. Claro, pero que el tema es saber también lo que vas a ver. O sea, yo no me esperaba a Dostoyevsky ni nada de eso. O sea, yo simplemente iba a ver una película con buenos efectos especiales y oye, pues no sé. Y yo al final creo... es lo que tiene. Claro, pero yo creo que tampoco salí... O sea, no salí decepcionado del cine. De hecho, me lo pasé bien. O sea, que tampoco puedo decir... Bueno, no es lo que me esperaba, porque es todo lo que me esperaba. O sea, sí, luego puedo decir, sí, me recuerda no sé qué cosa, me recuerda a tal otra. Pero, oye, es lo que va a salir. Yo realmente sí salí decepcionado del cine, porque en un principio, cuando salió Matrix... pues iba a ser una revolución en cuanto a sonido y en cuanto a todo, ¿no? Y bueno, sales bastante diciendo, joder, esto nunca lo había oído, ¿no? Nunca había... eso. Y en esta dices tú, bueno, pues va a ser el siguiente cambio, ¿no? Voy a ver un cambio en la forma de ver las películas. Y sí, está bien, pero... Pero, no. Pero es que vamos a ver, es que Matrix, a una, pues la revolución que supuso, los efectos esos del tiempo bala y la cámara giratoria a 360 grados, sí, pues, con la escena de Trinity, pero esto lo único era, te lo vendían por las 3D, o sea, no te decían que la historia iba, o sea, a mí, con que pegasen unos tiritos y tal, yo ya me iba. Claro, es que... No te lo han vendido como el argumento más grande del cine, no, sino que te lo han vendido como... Claro. Para que va a iniciar la moda de las tres dimensiones, y eso ha hecho, porque ahora cualquier película, no es una película si no te la estrenan ahí en 3D, aunque sea para que te disparen en la cara o te echen la pota como el torrente o cosas de, ¿sabes? Que ya que la moda la ha iniciado, eso sí que lo ha hecho. Claro, es que a ver, lo de Matrix, la revolución que supuso Matrix fue sobre todo pues eso, porque tenía mucho apoyo en el argumento de la película, que aún así también hay que decir que está fusilada de algún otro sitio. Sí, bueno, eso. Pero en Matrix los efectos especiales eran más un apoyo para una historia que te estaba contando que no estabas acostumbrado a ella. Esto es un poco... Ay. O sea, esto se apoya Matrix, visualmente, Matrix, argumentalmente. O sea, tampoco voy a ser yo quien diga que Avatar es una buena película, porque Avatar es lo que es. O sea, Avatar es una película palomitera correcta si lo quieres ver de forma muy generosa. Pero sí, pues, lo que he dicho antes es saber lo que vas a ir a ver. Es que lo que te digo, que tú, Matrix o cualquier otra película de esa acción que vas a lo que vas... Cuando acaba siempre recuerdas algo. Es que de Avatar, si te pones a recordar alguna escena o algo, no te quedas con nada. Hay escenas que visualmente impactan un montón. Lo que no, estamos lo hablando, único... la historia y el guion tal, a mí me recuerda a la película esta de los indios, ya no me acuerdo cómo se llama, de críos. Una puta, se me ha olvidado. Bueno, pero visualmente, pues yo creo que sí que ha sido un salto en cuanto a lo que habíamos visto. Sí, sí, en eso está clarísimo. Sí, sí, gráficamente, joder. Vamos, sí, la película es un 90% largo de digital. O sea, que es todo el planeta, los extraterrestres, los animales, los fondos. O sea, que técnicamente, bien. Que aquí los efectos, como ha dicho Juan, pues no están... Ahí los efectos estaban para contarte una historia. Aquí, sin embargo, son los efectos por los efectos. O sea, es un festival de pirotecnia, pero es que está pensado así. O sea, claro, pero yo si me pongo una gafas 3D, prefiero ver un buen espectáculo de pirotecnia y no cualquier mierda de película que te estrenan ahora y la ponen en 3D pues para sacarte los tres pavos más por entrada, ¿sabes? Por ejemplo, sin ir más lejos, yo fui a ver Thor el otro día. Y Thor la pasaban en 3D. Si yo hubiera podido... Porque no había otra sala donde la echaran en formato normal, pero si no, yo creo que incluso hubiera preferido verla en formato normal, porque el 3D, vamos, de la película se me hizo súper confuso. Yo es que todos la vi en 2D y en 3D eran los fondos del planeta este donde es Thor, que no me preguntes a mí ahora cómo se llama. Pero cuando estaba pasando como por los pasillos de palacio y eso que se veían al fondo como la galaxia, yo Sí. creo que eso es lo único que está en 3D, que es lo que está hecho por ordenador, porque lo demás es que no tenía sentido ninguno. Claro, y aparte es que las escenas de batalla las hace confusas, ¿verdad? Porque hay parte que o sea, como que te coge la atención en un punto y no te deja ver bien el resto. O sea, a mí por lo menos es lo que me pasaba. Yo me perdía muchas escenas porque había cosas que me estaban saltando a la vista y como que me mareaba un poco. Claro, si es que el problema de que haya ahora del 3D es eso, que por ejemplo Avatar sí que se grabó en 3D directamente porque era la película para las 3D, pero ahora lo que hacen es lo graban normal y luego le pasan un filtro 3D que queda como queda y ya Sí, está, es así la cosa. le meten estereoscopía en postproducción y pues eso sale lo que dices, luego sale cualquier churrete y ya. Ya está. Bueno, vamos a dejar el off-topic, que al final nos vamos a tener que llamar días de cine Sí, o algo de eso. el op diciendo por aquí, ¿no? ¿A quién le toca ser la Eche? Porque si somos los todo pasajeros, yo me pido al Funs antes de que elija a nadie. Joder. Pues bueno, y voy a terminar con mi ronda de juegos hablando de un juego súper polémico que luego cuando lo juegas no es tan polémico. Por Más lo que menos a Avatar. mí, yo ya estoy curado de espanto, entonces. Soy como los Simpsons, que me han hecho insensible. Que lo retiraron del Apple Store y ahora lo han vuelto a poner y es gratis. O sea, podéis comprobarlo sobre vosotros mismos y vuestro nivel que tenéis de filtrar violencia o sangría. Y el juego se llama Unpleasant Horse. Unpleasant Que no Horse. sé si os suena. Unpleasant No, no. Horse. Pues no. ¿Eso de qué ¿No? va? Pues muy mal, pues ha habido polémica y todo. ¿Eso Pues qué? va, tú eres un pony negro. Un pony negro. Como los pequeños ponis estos que jugaban las niñas, pero es un pony negro con su calaverita y toma carra. Hostia. Y lo han hecho los chicos de Popcar, que os tendrá que sonar un poco. Sí, Popcar, los eso sí, eso sí. de Plantas contra Zombies. Vale, pues el juego es Unpleasant Horse. Y entonces tú eres un pony con tus calaveras y tu ojo rojo y tu melena punk, que tienes que ir saltando de nube en nube y van pasando pajarillos por el camino que te los vas de, que los puedes ir como cazando y luego también te salen caballitos que te montas encima de ellos, ponis normales, que te montas encima de ellos, no te digo lo que les haces, y los mandas hacia el suelo, que hay unas ruedas dentadas como para asesinarlos y que les trituren. ¡Hostia, qué enfermos! Y así, yo qué sé, pues no, yo no entiendo la polémica que hay con este juego. Porque yo en el Gears of War estoy rebanando Locust y no pasa nada. Pero aquí es un pequeño pony inofensivo, macarrilla, que va saltando de nube en nube. La mecánica del juego es muy fácil. Tú vas saltando de nube ¿Será en porque nube, pero no puedes estar. Dime. es negro? ¿Pero qué pasa? ¿Que va No con creo, no. el pony o algo? ¿Lleva dientes de oro? No, luego cuando lo busquéis, pues es un pony con alas Está todavía. de color negro, con tres calaveras tatuadas en el lomito, los ojos rojos, bien rojitos, ahí, y la cresta y la cola en morado. Joder. Y tú Y tiene un vas saltando de par de nube en alas. nube. Va saltando de nube en nube con rapidez porque las nubes del peso del caballo van a desaparecer y tienes que hacerles tap a la siguiente nube a la que quieras avanzar. Y entonces también entre nube y nube pues te pueden aparecer unos pajarillos que en el salto te los llevas, como si te los comieses. Y luego también entre nube y nube te pueden aparecer otros ponis blancos voladores Perdón, que te perdón, suben eso es la encima. música del juego. Ah, joder, sí, pues ves, Heavy, ¿no? es rockera, es rockera. Y te subes encima del pony y le cabalgas un poco y le tiras a unas ruedas dentadas que están en el suelo. Y es simplemente ¿Te eso, hacer la puntos y cabalgas o te puntos. lo follas? No, te subes encima y le cabalgas un poco y se cae. No, Pero no creo que haya sexo. Pero cuando te clavas encima, ¿qué te parece, Frank? El personaje empieza a llorar, tío, y todo. Hostia, es muy salvaje. Hay algo, pues, ahí hay un tocamiento vergonzoso que... No sé, vamos. Pero es muy bueno, el juego este es... Sí, sí, el juego es esto nada más. Simplemente es lo que es. No tiene más y gratis. Bueno, a ver. Ya, ya ha triturado a alguien por ahí. Dejadme que consulte. Y eso, el juego... Dejadme que consulte la lista de deberes. Referencias sexuales. Vale, comprobado. Nos falta abrir cerveza. Y ya hemos cumplido. Eso luego, que estamos todavía muy pronto. Pues eso, gratis. Si queréis ver al caballito saltando de pony en pony y eso, es gratis. Entonces, es gratis. Por lo menos para ver con qué se revuela, se causa tanto revuelo, ¿sabes? Porque yo esto no lo entiendo. Lo quitaron y luego lo volvieron a poner. Y esto... Así que bueno, le voy a dejar a Juan que hable un poco de sus juegos ahí. Un segundo. No, pero si quiere decir algo más. No, sí, sí que sí. ¿Dónde está el juego este de los ponis? En la... que yo sepa, está para el Apple Store. El Apple Store. Ah, bueno, yo es que soy un hombre poco moderno. No sé si estará en el Android. Es que yo creo que sí que está, ¿eh? No sé, si tampoco tengo. ¿Es? Si yo soy... Es verdad que cambiabas a tu madre por un Android, es verdad. Pero no ha cojado, tío. La mejor oferta que he tenido ha sido un iPhone y luego otro que me cambiaba a su hermano. Ya ves, tío, si me quiero deshacer de una madre, bueno, hermano, me va a cambio de otro. Juan, pero a que con un 386 a que se graba fácil bien el programa. Con un 386, vamos, de cojones. Y los primeros porque los hacía con el Atari 2600 y aún petardeaba un poco, pero... No. A ver, estamos hablando con el hombre de los retro, chavales. Sí, el yo... Un móvil moderno para... Sí, sí. Yo, vamos, si una cosa no tiene 15 años, yo no la uso. Claro, joder. Tú ya... Bueno, tú ya no quieres ni que te salga la luz roja ni nada, que tenga ya su rodaje hecho y todo ya, que ya esté todo a prueba de fallos, que esté todo probado y requete probado. La luz es roja. Y así ya que ni... Eso es una modernez. En mis tiempos teníamos que meter la oreja ahí pegado al cacharro de la cinta y cuando oías un ruido raro ya decía, mierda, a cargar otra vez. Madre mía, yo lo único... Lo más retro es lo de soplar el cartucho. Es lo único que hice. Yo de las cintas es demasiado retro para mí. Sí, ya. Vaya, vaya, vaya. Ya ves, yo de momento me parece que me quedaré sin mi ración de ponis. Pero bueno, hombre, a cambio, lo que sí que he probado es el Marvel Ultimate Alliance 2. ¿Os sabéis que... ¿Y qué te ha parecido el juego? ¿Para qué consola? Pues para la Play 3, más que nada porque tampoco tengo otra. Pero vamos, básicamente es... si conocéis los X-Men Legends o el anterior Marvel Ultimate Alliance, pues más o menos es el mismo rollo. O sea, hay un par de cambios. Pero la idea es pues llevar un equipo de superhéroes de entre una buena plantilla de todo el universo Marvel. Y bueno, pues en concreto este título lo que hace es que adapta un poquito la miniserie esta de la Civil War, ¿vale? La de la Guerra Civil. Esto que hubo hace unos años, que hubo la movida esta de yo estoy con el Capitán América, yo estoy con Iron Man, yo estoy con la leche. Pues todo... Siempre con el Capi. Hombre, el Capi tiene su punto, desde luego. ¿Tú de qué bando estás? ¿Tú de qué bando estás? Yo en el juego. Yo iba donde iba Spider-Man. O sea, Spider-Man está en mi equipo siempre. Así que... Primero eras de Iron Man. ¡Spoiler! ¡Oh! Pues... Primero eras de Iron Man. En el juego lo he completado haciéndome antirregistro. ¡Ah! ¡No puede ser! Sí, sí. Es que el juego llega un momento que... O sea, tú puedes llevar a unos determinados héroes. Porque el juego no comienza en la Civil War en sí. Empieza con una miniserie anterior Google que se llamaba Secret War, que no tiene que ver con otra de los años 80 en los que se iban a un planeta lejano y nada de eso. Secret War es simplemente una miniserie que es el germen de la Civil War, y es que consiste básicamente que Nick Furia pues invade la Alberia, así porque sí, porque él lo vale. Entonces el juego toma ese punto de partida y a partir de ahí se va desarrollando hasta que llega un momento que se desencadenan los acontecimientos de la Civil War, se arma el pitote que se arma, aparece la ley de registro de superhéroes, y entonces ahí sí que tienes que elegir a qué bando te unes. Dependiendo de qué lado estás, pues el juego te plantea unas misiones o te plantea otras, si te permite llevar a unos superhéroes o llevar a otros. Pero vamos a ver, yo tampoco, para los que no somos entendidos en cómics, que no somos muy, muy duchos en el tema, ¿es fiel al cómico? Por ejemplo, si puedes llevar cualquier superhéroe y llevarlo al bando que tú quieras, y aunque en los cómics que has escrito no sea así, o te tienes que ceñir a, si has cogido el bando de Spider-Man, solo puedes coger a estos superhéroes. Vamos a ver, en principio con los superhéroes que te deja manejar, llegado ese punto de elección, tú puedes decidir hacerlo de un bando o de otro, aunque no siga el argumento del cómic. Lo que pasa es que los personajes principales que en ese momento tienen peso en el cómic, en el juego están haciendo otras cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, por hablar así de los más conocidos e intentar no hacer spoilers, pues Iron Man está intentando razonar con otra gente. Mr. Fantástico está discutiendo con Luke Cage, ¿no? O sea, son personajes visibles dentro de cada facción que ya sabes de antemano. Dice, bueno, este acaba yéndose con estos, este acaba yéndose con estos. Entonces, a esos no los puedes elegir. Ah, como que no. O sea, que tú llevas en realidad a clase, a un poco clase media, ¿no? No exactamente, ¿verdad? Porque por ejemplo, como ya mencioné antes, a Spider-Man sí que lo puedes llevar, y de hecho yo la elección la he hecho con Spider-Man. O sea, hay personajes, lo que pasa es que no son personajes sobre los que se apoya la historia. O sea, Spider-Man, por ejemplo, pues sí que tiene papel en la Civil War, pero tiene un papel muy particular. Ah, vale. Eso también lo que hace es que hay ciertos personajes que según el bando que cojas, puedes desbloquear unos poderes o desbloquear otros, o incluso en casos particulares, pues si te tiras para un bando, desbloqueas un traje que en otro no puedes desbloquear. ¿Y esto? ¿Cómo? Digo, por lo de desbloquear los trajes, no será de Capcom, ¿no? Y nos cobrarán por ellos luego. No, estos vienen de gratis, ya están metidos en el juego. O sea, los de Capcom también. No, porque no como hay... los de Capcom. Eso te iba a decir yo, que los de Capcom también están metidos. No, y con suerte no habrá un Super Ultimate Italians 2. O sea que no hay peligro por eso. No, está todo ya metido. Una cosa, Juan, en tu versión has jugado con Jean Grey. Sí. Sí, ¿no? Es que antes era desbloqueable con un código que te daban según qué versión del juego, ¿no? Ah, pues no lo sé. Es que en realidad hay un cheat code por ahí que te desbloquea todo. ¿Vale? Pero no ha sido mi caso. O sea, yo he seguido las reglas, ¿vale? Y lo que pasa es que Jean Grey es un personaje que está oculto, que simplemente hay unos fragmentos de un cristal que sería muy largo de explicar, ¿vale? Si te coges 5 fragmentos, se desbloquea Jean Grey. Es igual que Thor. Thor también, si recoges 5 runas asgardianas, pues se desbloquea a Thor. Y Hulk lo mismo. Hulk con no sé qué cosa de rayo gamma, si recoges 5, pues te desbloqueas a Hulk. De hecho, para desbloquear a esos personajes, salvo en el caso de Jean Grey, que sí que me ha salido a la primera, con los otros sí que es necesario completarse el juego una vez y luego pues volver a jugarlo, porque hay cachos que están en las misiones de otro bando. O sea, el juego se presta a eso, a que lo juegues primero como de un lado y luego otra vez de otro. Es que te lo comento porque yo cuando lo compré, pero yo lo tengo, en mi versión traía como en la carátula, es diferente a las otras, y ya te trae a Jean Grey y ya te lo explica, que este personaje sí viene incluido y tal, y dentro viene como un código, bueno, el típico, ¿no?, de aprieta el start y aprieta tal combinación de botones y ya lo desbloqueas. Por eso te comentaba si eran todos igual pero, o no es. Pero también puede ser que, por ejemplo, yo tengo el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, toma el título y para decirlo de carrera. Y, por ejemplo, en edición coleccionista, ¿no? Y en edición coleccionista te venía con el código para desbloquear desde el principio al cuarto Hokage. Pero eso no te quita para que tú, de otra manera más laboriosa, en el juego te lo puedas sacar. Entonces tú, por ejemplo, tienes el código ese y lo metes y ya tienes a Jean Grey desde el principio, pero puede ser que reuniendo las cinco objetos que ha dicho Juan, se te desbloquee sí, también. Es el cristal M-Cran. O sea, si hay algún lector asiduo de la Patrulla X, pues sabe lo que es. Sí, yo era un objeto que has dicho tú. No es el caso, un cristal. Yo me sé el nombre de los superhéroes y bueno, pues Alba me ha dado este fin de semana unas pequeñas clases, pero. Bueno, tengo que aprender todavía. Me has dicho antes que habías. Tú habías visto Thor también, ¿no? Has dicho antes. Sí, he visto Thor, pero es el único. ¿Has visto la escena de detrás de los créditos? Sí. No. Yo sabía que iba a haber, pero no. Pues me ha jodido. Pero es algo de Capitán América, ¿no? Seguro, me han dicho, o algo de eso. O de los Vengadores. No. Una de las dos. ¿No? No, exactamente. No. O sea, es algo que toca a los Vengadores, pero no específicamente el Capitán América. Vale. Lo están centrando todo para crear los Vengadores, o sea. Sí. Pero bueno. Pero. No, pero si ya se sabe que las van a hacer, o sea que está anunciada ya en la película, o sea que. Por ejemplo, después de Iron Man. Lo que salía era el agente este de S.H.I.E.L.D. Sí. Con el meteorito ese donde está incrustado el martillo de Thor cual piedra de espada de Excalibur, ¿sabes? Eso sí salía. Sí, sí, sí. Al final de los créditos de sí, Iron Man 2. Pero no me... Aquí aparece otra cosa. O sea, aparece un objeto que es un cierto objeto de cierta importancia dentro del universo Marvel. Entonces, bueno, pero nada, era simplemente por comentarlo por encima. Es que, bueno, el friki que llevo dentro me pide hablar de estas cosas, pero claro, es que por un lado es spoiler y por otro, pues no lo va a entender el 80% de la gente. Entonces, sí, a ninguno de los cómics les gustan los cómics, creo. Salvo a ti, a mí y a Salva. Habrá por ahí alguno más que no sepamos que nos escuche y le gusten un poco. Que le gusten o que no le gusten. Pero bueno, ¿qué te iba a decir, Juan? Una dime, cosa. Dime. Tú llevas tu grupo de cuatro superhéroes, me parece que son, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, cuatro son, sí. ¿Y tienen algún poder o en realidad te da lo mismo y lo que llevas es un skin del personaje? ¿O tienen sus propias habilidades cada superhéroe? No, a ver, tienen sus propias habilidades, lo que pasa es que también es verdad que es un abanico de habilidades que al final se hace genérico, pero están personalizadas. O sea, por ejemplo, tú haciendo un doble salto haces que el superhéroe vuele, pero por ejemplo, pues bueno, si llevas a Spider-Man o llevas a Veneno, en vez de volar, pues se columpian. Si llevas a Jean Grey o llevas a Miss Marvel o llevas a cualquier personaje que pueda volar, pues vuela. La diferencia de esto es la siguiente, que los personajes que se comen, ¿vale? Tú sueltas el botón de salto y se caen. Si llevas algún personaje volador, como por ejemplo la Antorcha Humana, tú estás volando, puedes pararte en el aire y lanzar tus proyectiles y usar tus poderes desde el aire, cosa que con los otros no puedes. Ahora, eso también es verdad que igual que cuando estás en el suelo, la barra para usar tus poderes se te va llena. En el aire no, en el aire no se recarga. Tienes que aterrizar para volverla a recargar. ¿Y el juego te limita en algún momento a tener que seleccionar algún personaje obligatoriamente? ¿O con tus cuatro favoritos puedes pasarte la historia sin problema? ¿O tienes que haber un cacho que... Esta cosa solo se puede romper con Hulk, no se puede romper con otro, por ejemplo. O sea, o puedes elegir los favoritos y con eso pasarte el juego. Sí, yo prácticamente he jugado siempre, pues eso, con mis cuatro favoritos. Lo único es al principio, que sí que te vienen los cuatro superhéroes con los que empiezas, que a esos sí que no los puedes cambiar. Luego ya, pues las restricciones son o que no los hayas desbloqueado o que estén bloqueados de nuevo porque están en el bando donde no estás tú. Pero en realidad los poderes, ya te digo que al final vienen a ser genéricos, que tienes, son varios tipos de personajes. O sea, está el personaje forzudo, está el personaje que vuela, que dispara, el que es efectivo en melee. O sea, si tú tienes, si por ejemplo no tienes a Hulk, pero tienes a la Cosa, pues son primos hermanos. O sea, más o menos te viene a ser lo mismo. Lo único es que la Cosa tiene sus poderes con, o sea, hechos, digamos, de manera reconocible lo que suele hacer, y Hulk tiene los suyos. Joder. Y a modo de curiosidad, que esto ganaría puntos para mí el juego, ¿sale Rondador Nocturno? No. ¿O no sale Rondador? Bueno, no, yo... Entonces no me lo compro. Creo que no, no me suena haberlo visto. Me faltan dos por desbloquear, pero juraría que ninguno de ellos... No tiene pinta, no, no tiene... juraría que ninguno. No lo sé. Igual ahora me lo vuelvo a pasar en el bando pro registro y aparece Rondador Nocturno. Pero vamos, yo las siluetas que había por ahí... Bueno, no tenía pinta, ¿no? Hombre, había... Es que hay una así que es medio animalizada y tal, pero yo me parece que ese no es Rondador Nocturno. Pero bueno, no sé, ya os diré porque tampoco... Estaremos ahí pendientes. Vale. Y bueno, ¿qué? ¿Que esto lo recomiendas? ¿Lo obligas a que la gente juegue con él? ¿O qué? ¿Qué hacemos con este juego? Si lo vemos por ahí en los cestos de segunda mano del game. Pues mira, si lo veis por ahí a buen precio, porque para serte sincero no sé ni a qué precio está ahora mismo, pero vamos a poner que esté a 20 euros, ¿vale? Es un juego que para los aficionados al universo Marvel es una curiosidad y puede ser muy interesante, porque ya te digo que es una adaptación no totalmente fiel a la Civil War, pero sí bastante, bastante bien llevada dentro de lo que cabe. Como juego en sí, pues es un juego normalete que se hace repetitivo. O sea, que al final nos vamos a ir a morir a si te gusta, te lo pillas. Si no te gusta, pues pasa de ello. O sea, es uno de esos juegos que está tan... Y en el caso de que tú digas, como a veces me pasa a mí, ¿no? Que tú dices, pues los superhéroes es un mundo que me atrae, pero dices, joder, y después de 1500 números publicados de cada personaje, ¿por dónde voy a empezar yo tal? Y dices, bueno, pues este juego tiene una historia con un principio y con un final que la puedas entender si no te ha leído ningún cómic y simplemente que te llamen la atención los personajes. Hombre, puede ser el caso porque realmente la historia tiene un principio, tiene un final, pero también tiene un trasfondo detrás muy grande de todo el universo Marvel y de todas las colecciones que afecta. Pero sí que es verdad que el propio juego te va dando información sobre los personajes, tú vas recogiendo dossiers, o sea, como ficheros, ¿vale? de inteligencia, que vas viendo las fichas de los personajes, su propia historia, tal. Ya en el anterior juego, en la precuela, tú jugabas misiones en el simulador, que eran misiones que habían pasado en la colección de cada personaje, con lo cual te lo iba presentando un poquito más. Tienes un juego de preguntas y respuestas, que también te va midiendo un poco el conocimiento de los superhéroes. Y hombre, igual si entras desde cero, pues igual te pilla un poquito en fuera de juego, pero al rato, pues yo creo que ya te vas entrando en materia y al final, pues... Juan. Pues hombre, no te llegas a hacer un experto en Marvel, pero al menos sí para defenderte, sí. Dime. Juan, si no me equivoco, todo en perfecto y completo inglés, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, es que no todo el mundo eso lo sabe. ¿De qué juego está en inglés? No, sí. El juego está en inglés, sí. Es que los anteriores, de hecho, me parece que ya no los tradujeron. Y si no, aquí en la carátula además viene bien clarito. Manual en castellano, juego en inglés. Esto, pues mira, es lo que hay. Otra cosa también que es muy, muy buena para este juego es que es de los pocos juegos hoy día que se puede jugar a dobles en la misma consola sin pantalla partida. Sí, correcto. De hecho, que muy pocos juegos hoy se puede. De hecho, no solo a dobles, se puede jugar hasta cuatro jugadores. Cada uno con un superhéroe. Y una de las novedades que tiene este juego respecto a los anteriores, o sea, tú tienes tus poderes, ¿vale? Y siempre hay un poder, digamos, que es el especial, ¿vale? El más devastador, el más efectivo. Hasta ahora, en los anteriores juegos de este tipo, pues si daba la casualidad de que tú usabas ese poder y la máquina o cualquier otro jugador usaba el suyo, pues estos poderes se combinaban y los jugadores pues a la vez y hacían pues eso, una especie de, pues de eso, de combinación de poderes, ¿no? O sea, los mezclaban y pues lo hacían más efectivo. Aquí esto es más fácil hacerlo, porque hay muchas, aparte de que hay muchas más combinaciones, tú dispones ya de por sí de un botón asignado al resto de superiores para poder lanzar los dos poderes especiales en coordinación. Bueno, vamos a pasar a... ¿Has bebido algo tú, Juan? ¿O estás bebiendo algo? Pues ahora mismo no, pero espero ponerle remedio dentro de un ratito, porque tengo por ahí una lata de estas de Steinburg negra enfriándose. Ay. Pero vamos, aparte de eso, pues mi fiel gaseosa es lo único que he estado bebiendo. ¿Tú has bebido algo? Hostia, de gaseosa. Yo, macho, tengo que irme luego a entrenar a jugar al fútbol y hay que rendir y estamos aquí a agüita mineral. Vida sana, ¿no? Vida, qué remedio. Luego ya tengo todavía que eliminar algún exceso del fin de semana pasado, que sí que le dimos ahí al tinto de verano y al calimochillo y algún cubata que otro que cayó también por ahí. Pero bueno, eso se queda ahí. No, vamos. No vaya a ser que luego el sábado, el fin de semana, no me quieran convocar. Y bueno, ¿has escuchado algo digno de reseña? Algo digno de reseña. Pues, hombre, aparte de los podcasts que suelo escuchar así normalmente, lo cierto es que de música tampoco. Yo es que realmente cada vez que me hago un unplug o alguien me pregunta ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado oyendo? Me doy cuenta que soy un ser triste y anodino porque nunca tengo nada. Tío. O sea, nunca escucho nada, nunca hago nada, no sé, muy... Hombre, pero un podcast ya escuchas, aunque no sea música. Tú eres más de hablar y menos de cantar y bailar, pues oye... Cada uno. Yo soy más un hombre de contemplación que de acción. Ah, bueno. Vida contemplativa. Claro, y que hace 15 años. ¿Qué más suena eso de mirar y actuar? Uf. Es lo que se estilaba hace 15 años. O sea, es un hombre anclado en el pasado, Juan. Exactamente. Tengo aquí mi corbata de teclas de piano y estoy pasando el ratito con él. Ay, ay. Ah, y tu máxima es cualquier tiempo pasado fue mejor. Hombre, mejor es relativo. Más molón, sí. Bueno. Corregimos entonces la frase. Bueno, pues yo que reseñar, de escuchar, he estado en el SOS, pero os emplazo a escuchar el especial que van a tener nuestros compañeros de Confesiones de un Jugador sin unplug, o sea, enchufado. Para que lo escuchéis. Pero dime. Antes de emplazar, el SOS, muy bien, ¿no? Por lo que hemos visto, muy, muy bien. A izquierda y a derecha, quiero decir. Porque hemos visto ahí un par de ejemplares que. Hombre, yo que voy a decir. De una, no sé, es ahora mismo. No. Me parece que es la de la derecha, ¿no? Esa, solo puedo decir cosas buenas porque si no, Pablo me va a crujir, ¿no? No voy a decir nada porque está emparentada ya. De mi otra de compañera de izquierda, muy bien, muy bien. Vengo demasiado bien, diría yo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo se acaba. Pero sí. bien, podéis ver las fotos, están ahí en el Facebook, ya vamos a hacer un poco de spam, en el Facebook de Confesiones de un Jugador, ahí están... las fotos colgadas y al que veáis siempre rodeado de chicas, pues ese soy yo. O sea, no te rías que el viaje lo hice con cuatro chicas en un coche y yo, o sea que... Sí, lo leí, leí en Twitter que habéis tenido un pequeño percance con una rueda y por ahí, ¿no? Ay. Eso solo era señal de que solo podía mejorar el fin de semana y terminó muy bien. Estoy muy contento. He conocido... No solo chicas, he conocido también tal. Aunque luego al final lo que te quedas es con las chicas, ¿no? Pero bien. Volveré. Estupendo, pues. Bueno... Sí, di. No, que eso, que vamos a dejar ya, que nos estamos aquí eternizando, vamos a a dejar paso a otros artistas. Sí, ¿no? Yo creo que ya nuestros 15 segundos en tándem los podemos dar por finalizados, ¿no? Sí. Nos ha cundido. Sí, yo creo que igual son 30 en vez de 15, pero bueno. Oye, Fran. Bueno, pues 15. Cuénteme. 15. Tú la llevas. Estamos en tus 15 segundos de gloria. Ya sabes, el espacio para que hables de a qué has jugado, qué has escuchado, qué has bebido. Así que, bueno, pues todo tuyo. Cuéntanos, a ver, ¿cómo han ido estos días? Bueno, después de todo esta marabunda, ¿no?, que está montando con relación a lo de Sony, uh-huh, pues he tirado más, como dice Pedro, hacia la caja X. Uh-huh. Y he estado jugando un montón de juegos, así que eso. Lo que pasa es que muchos de ellos ya se han comentado en otros programas, de confesión. Otros programas, eso. Sí. Por ejemplo, he terminado Alan Wake, uh-huh, con los dos DLCs. ¿Qué te ha parecido Alan Wake? A ver, el primer capítulo es brutal. Uh-huh. Y luego, en cuanto a ambientación, personajes, música, dobladores, todo eso perfecto. El problema que le veo, que no me acaba de convencer, es que tú el primer capítulo lo juegas, te juegas los últimos y te sobra el resto. Es demasiado todo pasillero, demasiado bosque, demasiado, como que se estiró demasiado esa historia. Sí, yo es que te lo voy a comentar porque a mí me lo enseñó un amigo en su casa y jugué el primer capítulo y la verdad es que yo me tuve enganchado como un mono. O sea, yo salí de ahí dando saltos y digo, madre mía, juegazo, goti, etcétera, etcétera. Hombre, vale que técnicamente igual no raya a un nivel espectacular. Lo que son los efectos de luz y todo eso sí está muy bien. Y el que te mete en ese ambiente ahí de que parece que algo te acecha, y eso está muy bien conseguido. Es que es eso, es sobre todo la ambientación, pero si dices que luego ya hay partes del juego que flojean. Sí, esto es como si fuese una montaña rusa, ¿no? Tú de mano ya te tiran precipicio abajo. Claro, claro. El problema está en que cuando llegas al segundo capítulo y lo acabas, ya no estás como tan hipeado, ¿no? Tercer capítulo ya dices, joder, se me hizo largo este capítulo. Cuarto capítulo, joder, llegará al sexto para ver en qué acaba esto. Quinto capítulo, joder, no llega al sexto para ver cómo acaba. Sexto capítulo y no acaba, por eso hay DLCs, ¿no? Sí, y sí. Cuando acaban los DLCs dices tú, joder, si se hubiera acabado en el segundo capítulo, hubiera sido el juegazo del año. Muy corto, pero el juegazo del año. No sé, como que me quedo. Los típicos finales de aventuras así que te dejan siempre todo abierto. Sí, sí, sí. Para llegar a él, ¿qué rollo me metiste? Caminar por pasillos y venga y venga. En vez de pasillos, pues un bosque siempre igual. No sé. Pero los DLC. Sí. Sí, no, perdona, sigue. No, lo que te decía, que esa sensación de decir, cuando acabasteis tú, me parece que tenía una buena historia y como me la estiraron tanto, me aburrió. Ya. Y queda buena sensación y a la vez mala, ¿no? No sé cómo decirte. Pero entonces esos DLC realmente siguen alargando la historia o aportan algo nuevo que sea un poquito aire fresco. No, es una continuación, bueno, aporta algo jugable un poco diferente, pero bueno, son cortos, están bien como complemento. Si te los pillas en una buena oferta o eso, pues son recomendables. Uh-huh. Vale, entonces, bueno, pues como ya he mencionado antes que el Alan Wake ya se ha tratado en otros programas. Sí. Yo la pregunta que tengo sería pues la siguiente. O sea, yo como ya te he comentado que he jugado el primer capítulo, si yo ahora me plantease hacerme pues con una Xbox 360 y me plantease la compra del Alan Wake, ¿tú me lo recomendarías? O sea, según tu experiencia al haberlo jugado y sabiendo el contacto que he tenido yo, ¿me dirías cógete este juego y a qué precio? A ver, yo te lo recomendaría seguro porque va a estar muy barato. Te lo puedes encontrar a lo mejor entre 10 y 15 euros como mucho. Uh-huh. Y bueno, a ver, a mí en ese caso me gustó mucho todo eso. a ti. Sí. Es que esto, los juegos, como comentamos siempre aquí, no van siempre por gustos. Y a mí me da esa sensación, a lo mejor a ti es lo que te gusta, ¿no? El que haya pasillos un poquitín más largos y esa angustia de que llego o no llego, luego va por gustos, pero recomendable y al precio que está ahora, seguro. A mí Seguro por lo que te digo. la animación ya te digo que me gustó mucho porque además yo empecé a leer novelas gracias a Stephen King y no sé por qué le veía, pues no sé, Además, como un cierto durante toque, el ¿no? juego hace referencias a Stephen King y todo. O sea, el juego, en cuanto a eso, te digo, es muy bueno. Lo único es esa sensación de que alargaron el chicle demasiado. Bueno, nada más. Es lo único malo que le veo al juego. Muy bien, muy bien. Pues no sé, algo más que quieras comentar acerca de este Alan Wake. No, acerca de Alan Wake, no, pero te digo, ya se habló así más de ello. Ya Luego está. estaba probando. Ya más cabo. He estado probando, que comentó Vitoriño en otro programa anterior, Rascal. Mira, ese juego sí que no lo conozco. Yo sí que he visto una fotito por ahí del juego, que me imagino que será la portada, como unas calaveras así muy graciosas, Sí, con varios son una dígitos. especie de esqueleto, sí, Eso un disfraz. me despierta la curiosidad. ¿Eso de qué va el Rajus? Es una especie de, tú ves como un mapa, ¿no? Estilo al Wario. De estos de. O a Super Mario, que ibas andando y entras en el mapa, en los puntos, entras dentro y dentro hay la pantalla que tienes que superar, ¿no? Y siempre son como pruebas. Una prueba de una carrera, una prueba de que tienes que pasar en cierto tiempo a reventar unas bombas o que tienes. Son siempre como mini pruebas así, una pantalla de plataforma, todo siempre, basado en plataformas. Saltos, no te quemes con la lava. Y lo bueno que tiene es que puedes jugar online hasta cuatro. Lo que tiene, ¿no? El que te pegas, es un muñeco siempre muy gracioso y muy, muy así de dibujo animado. ¿Dime? Sí, decía cuatro simultáneos, ¿no? Se entiende. Sí, cuatro simultáneos, sí. Sí, es un juego así, bueno, es un descargable. No, no sé si está ahora 800 Microsoft Points. Y la verdad es que muy bien. Muy, muy. Pero entonces, o sea, el motivo de jugar varias gente a la vez, ¿es en plan cooperativo o en plan de más de hacerse la púa? No, no, competición, porque tú normalmente es una carrera y al final tienes ahí tu línea de meta que tienes que tocar y tú vas con una varita en la que metes como corrientes, ¿no? Y rompes unos bloques que se te van atravesando en el medio. Pero claro, con eso también dejas como atontado al compañero, ¿no? O al compañero, en este caso al rival. O sea que yo puedo hacer la puñeta, ¿no? A los demás mientras voy Sí, intentando sí, mi sí. prueba. Eso. Vas cogiendo poderes al más puro estilo así Mario Kart, ¿no? Que coges una de esas y tienes o un rayo más largo o que le quitas el poder de velocidad al rival o. Sea que es de estos En fin. de ir haciendo amigos por el live, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Oye, ¿y hay Eso algún? es. Vale más casi jugar con amigos. Sí, no. Igual hay más confianza, ¿no? Que con Sí, alguien mejor. por lo Sí, que vale. pueda. Oye, ¿y hay algún tipo de añadido para este juego? Como, no sé, el tema de los trajes estos que llevan los esqueletos. O sea, ¿es algo puramente estético o tiene algún efecto? A ver, tú según vas pasando pantallas, en cada pantalla tienes como un reto a superar en un tiempo o algo y te vas desbloqueando como unas monedas de oro, ¿no? Tú con esas monedas vas desbloqueando personajes para usar luego en el online. Los personajes, hay tres mundos y en cada mundo tú manejas como a un personaje. En uno vas con un esqueleto así disfrazado de dragón y tiene como unas habilidades, ¿no? Al final son todos iguales, pero bueno, hay otro que va disfrazado de ninja, hay otro que va. Más como usando son más bien skins del personaje. O sea, que en el fondo es pues más estética, ¿no? Que otra cosa. Sí, en principio sí. Sí, las pantallas se basan un poco más en relación a ese personaje, pero al final, como jugador, da igual que lleves a un esqueleto disfrazado de dragón, que de rey, que de lo que sea. Ah, pues sí que tiene buena pinta, ¿no? Y dices que son 800 Microsoft Points, ¿no? Si no me equivoco, sí, Sí, digo. son 800. Eso es, yo es que el cambio no lo llevo muy bien, pues esto de Ah, bueno, estar ahí anclado claro, a PS3, pues. la putada de los Microsoft Points, claro, es todo, como todo, ¿no? Es según donde los compres, como no es en dinero, pero normalmente 800 Microsoft pueden ser unos 10 euros. sea que igual sale a cuenta hacer el vericonsejo este guiño guiño de las cuentas chinas, ¿no? Y... Sí, claro, como lo compramos todo, sí. Que son juegos que vas en condiciones normales, dices tú, pues igual no me gasto 10 euros en este juego, ¿no? Te lo descargas, lo pruebas y dices tú, hostia, qué bueno, ¿no? Claro, claro, si tienes la oferta del corte oriental, pues dices, venga, un día, un día. No, aunque a veces que te ponen la oferta de la semana y te lo bajan a la mitad, 400, que te sale por unos 5 euros y muy poco. Entonces, bueno, está bien, sería una compra, bueno, sobre todo si tienes alguien con quien jugar, ¿no? Porque es, se puede divertir uno jugándolo solo, pero en compañía mejor. Hablando de eso, creo que hay varios miembros del foro que están dándole al Rascus, ¿no? ¿O me estoy columpiando yo? Hay unos cuantos que lo tienen ahí en el foro, sí. Lo que pasa es que ahora, por las noches cuando me junto con ellos, está dándole casi siempre al Forza o ahora a la demo esta, la beta del Gears of War 3. Gears of War 3, ay. O sea, prefieren rajar alienígenas antes que jugar con unos adorables esqueletos ahí con trajecitos. Es que eso... No, han perdido el espíritu puro. Han perdido la inocencia. Pues bueno, entonces es un recomendado, ¿no? Recomendamos Rascals. Así en... Sí, si lo coges baratito, sí, seguro. Ahora, el más recomendable de todos los... Bueno, hay más de uno, pero bueno. Al que le he dedicado, pues, unas 42 horas creo que llevo sin jugar casi online. Es al Clash of Heroes Might and Magic o algo así creo que es. Que salió también en Play 3, justo antes de que petara todo. Oye. Sale, si no me equivoco, por unos 13 euros en la PSN. ¿Y este qué tipo de juego es? A ver, ¿tú has probado alguna vez el Puzzle Quest? Pues no por Battle, bueno. No me viene nada, ¿no? No, a ver, es el Puzzle Quest, tú vas juntando bolas de colores, como el típico de las gemas, juntas tres o cuatro y te va dando como poderes, ¿no? Pues esta cosa es parecido. Tú tienes unos personajes, tienes cinco mundos, ¿no? En cada mundo manejas un personaje. Por ejemplo, en el mundo uno es un elfo. Y entonces tienes elfos arqueros, elfos que van con un hacha, bueno. Tienes diferentes estilos de personajes y cada uno va como con un traje puesto de colores. Hay tres colores. Se trata de que juntes tres o cuatro personajes en línea para que formen como un poder de ataque. Es como si fuese un juego de rol por turnos, ¿no? Porque tú tienes una barra de vida, el enemigo rival tiene una barra de vida y cada uno sobre un tablero, que está partido a la mitad, se van repartiendo jugadores. Esos jugadores los tienes que ir combinando por turnos para crear lo que te digo, una línea de tres, una línea de cuatro, dos líneas de tres unidas que te hacen una como más fuerte, líneas, si las pones en horizontal son de ataque, y si las pones en vertical, o sea, en horizontal son de defensa y en vertical de ataque, ¿no? Ya y se trata de eso, de que yo creo un ataque, tiene unos turnos de ataque, ese movimiento, es difícil de explicar. Sí, sí, sí. Y pasa a atacar al campo contrario, ¿no? Si no tiene ninguna defensa ni ningún enemigo el que vaya debilitando su ataque, golpea al enemigo real, ¿no? A la barra de vida del enemigo real. Y se trata de eso, no hay mucho más. O sea que hay personajes, pues, por ejemplo, un árbol gigante que si le pones cuatro del mismo color detrás, pues en cinco turnos te hace un ataque, un superataque que mete las raíces por el suelo y golpea muy fuerte. Se trata más bien eso de... Es estrategia, de cómo colocarlo, cómo hacerlo. Está muy guapo, tío. 40 horas, 20 pasos para terminar el modo historia. O sea que da de sí lo suyo, vamos. Uf. Son cinco personajes a usar y unas 8 horas sobre cada personaje te lleva. Muy, muy recomendable eso. Sobre todo, además, si no me equivoco, hay demo en las dos plataformas, que yo probé la demo y luego me la compré. Y recomendar sobre todo que pruebe la demo, porque bueno, es de ese estilo así de puzzle, con toques de estrategia y todo. ¿No? Sí. ¿Este Clash of Heroes es posible que esté también para DS? Sí, señor, el mismo. ¿Verdad? Sí, es para DS, lo hay para DS. Que yo no lo sabía. Y mirando por internet a ver qué habían puesto, en qué reviews o qué habían así comentado él, o sea, en la Nintendo, ¿no? Que lo tendré que probar. Lo tengo para DS ahí abandonado. Sí, yo lo que me llamó, bueno, no he tocado tampoco este juego, pero sí que lo he visto por ahí alguna vez. Y hombre, lo que me llama la atención es que usa la licencia de Might and Magic, pero no Sí. parece parecerse mucho a un Might and Magic, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, pues bueno, pues en los juegos de Heroes of Might and Magic, ibas por ahí recogiendo recursos, montándote tus tropas y tal, y sí que tenías ahí tu dosis de estrategia, pero esto pues es un poco una versión muy, muy light, ¿no? Yo creo que cogieron o usaron el nombre para que llamara la atención y la gente lo viera. Claro. Y la verdad es que he acertado porque el juego es bueno, a mí me gustó mucho. Así que yo te recomiendo a ti, a cualquiera, que cuando vuelva el network, si hay la demo de eso, que la pongáis, porque tenga 360, que la tiene disponible, que la juegue, porque es muy bueno. Muy bien, muy bien. Pues nada, le echaremos un ojo a ver si dices que vale la pena. Luego, bueno, les he estado dando sobre todo eso, descargables, estilo el Geometry Wars Evolved, el Limbo, el Dishwasher. Pero bueno, les he estado tocando así un poco por encima. ¿Que ya los tenías de antes o que te los has pillado ahora? No, me los he pillado todos ahora, pasa que no les he jugado, no me los he terminado. Vamos, los otros que te dije sí, me los he terminado todos. Para El sacar Limbo sí me de la PSN, ¿no? Has dicho ahora de rabia vacío el bazar. lo que tienen las cuentas chinas. Ay, ay, ay. Qué chinos generosos, ahí por ahí. Y el último juego que he jugado, que sería la verdad que tuve suerte porque me lo terminé como el día antes de que pasara todo el network, fue el Portal 2. Ah, hombre. Portal 2, ¿qué tal? Y bueno, yo te digo, ahora mismo no sé qué pasará con Skyrim o con este The Witcher 2, que saldrá casi ya, en una semana o dos. Sí. Pero ahora mismo es el mejor juego del año, pero sin lugar a dudas. Brutal, tío. ¿En Pero qué muy. plataforma lo has jugado? A ver, yo lo he jugado en Play 3. Play 3. Sí. Y online. Ya te digo que fue antes de que se acabara. Ah, sí. El juego te durará unas. El modo campaña individual, unas 8 horas o por ahí. 8 o 9 horas. Y el modo cooperativo, pues más o menos lo mismo. Todo depende también de cómo seas de ágil resolviendo puzzles o no. Claro, si eres muy bueno, pues a lo mejor quítale una hora, hora y media. Y si eres un poco manta, pues métele una, dos, tres o 10 horas más, claro. Es lo que tienen los juegos de puzzles. Si no los resuelves, no lo pasas. ¿Has visto los anuncios que iban sacando del Portal 2 con los Con los robots? robots, ¿eh? Sí. Es Eran que muy cachondos, ¿eh? son la caña, son la caña. Sí, Yo le sea. jugué Gracias. unas 5 horas o 6 en individual, ¿no? En modo campaña. Sí. Y a la mitad del modo campaña, pues, bondades que tiene Steam, qué grande. te puedes con Steam desde la Play 3. Yo ya tenía mi cuenta en Steam, en el ordenador, entonces a todo el mundo que tengo agregado en Steam lo veo ahí si está jugando o no. Sí, eso fue una de las cosas que anunciaron, que iba a tener el juego cruzado entre plataformas y eso que los usuarios de PSN pues se iban a poder enfrentar a los de Steam. ¿Tú has jugado contra esos contactos tuyos de Steam? Esto es decir, yo estando jugando vi que estaba conectado Fukui y Chris Roland. Qué No sé grande. si lo Que, no sé si conoces a Chris Roland, que Sí. es integrante del programa Level Up Sí. y la de su página, ¿no? De Mystery Examiner o Mystery Examiner, bueno, como se pronuncia, da igual. Y les pregunté si querían jugar una partida doble, y Fukui me dijo que él quería primero terminar su partida, ¿no? En modo individual. Pero Chris no, que él que sí, que quería jugar. Pues he de decir que salvo un parón de una hora y poco para cenar, empezamos el modo campaña él y yo y nos dio, pues no sé, las 4, las 5 de la mañana, no sé qué hora, hasta que lo terminamos de tirón. Y fue brutal. Yo creo que en mi vida me reí tanto con ese juego, con un juego. Ostras, Porque. eso promete mucho, sí. Hombre, ya solo la posibilidad de poder jugar con Fukui ya me lo vendo. Sí, pasa que bueno, en ese caso no jugué con él, pero bueno, jugué con el otro. Bueno, yo Y la verdad. no lo tengo ni en contactos, pero oye, es una posibilidad que está ahí. No, la verdad que ya te digo, no me reí tanto porque tú en Steam puedes usar tu chat de voz que yo estoy implementado. Que yo, al tener el ordenador al lado, lo podía usar, pero jugamos sin él. Porque tú tienes como un abanico de gestos que hacen... Porque tú cuando juegas a dobles, juegas con los dos robots. Azul y naranja. Entonces, son muy graciosos, siempre tienen unos comentarios muy graciosos. Entonces, tú lo que vas haciendo es como señalando, apretas un botón y puedes señalar a tu compañero dónde ponga el portal de un color y dónde ponga el portal de otro. Es como señalando, tú pongo el portal allí, que yo si entro por aquí, salgo por allí. Bueno, tienes que resolver los puzzles en vez de a la forma del modo campaña individual, que tú pones un puzzle, o sea, un portal en una pared y lo pones en otra y sabes cómo funciona, entras y sales en el otro lado. Pues al ser dos jugadores hay cuatro portales. Se trata de poder combinarlos, resolver los puzzles entre los dos. Es bastante destrujarse la cabeza, ¿eh? Uh-huh. Y una cosa, de controles, ¿cómo va? O sea, tú ves un juego que se... a ver si me explico. ¿Está bien pensado como para jugarse con el mando de una consola? O... Perfecto. Vale, o sea, que no hay en principio mucha diferencia, ¿no? De jugar de PC a jugar con un pad, ¿no? No, además es lo que te iba a decir yo, que el que sea esa manera de resolver los puzzles y todo eso, nosotros, por ejemplo, entrábamos en cualquier sala a resolver algo y en vez de ponernos como locos, nos parábamos los dos y cada uno miraba. Y yo de mano tenía la duda que le preguntaba a él, le decía, oye, ¿tú notas que yo voy algo de lag o algo? Porque claro, estoy jugando en Play 3 y él estaba jugando en PC. Que bueno, él es uno de los dioses del PC, ¿no? Sí, bueno. Y ningún problema. El mando funcionaba a la perfección, respondía perfecto. Y ya te digo, es que nada, ningún lag, nada. La conexión entre Play 3 PC no se notaba que la había. Era exagerado. Fluido, sin problemas, todo bien, ¿no? Todo, pero eso, como si los dos estuviéramos jugando en PC los dos o en Steam, porque Steam es una plataforma que funciona muy bien. La verdad que perfecto. Cada vez que mandas un mensaje o algo, igual que en Steam, te aparece abajo la pestañita con ellos y lo pones escrito y todo muy bien. Las invitaciones, apretas un botón, entras en el menú Steam y desde ahí envías las invitaciones. Uh-huh. Los trofeos que sacas en PlayStation saltan en Steam y de revés. O sea que es una conexión perfecta entre las dos plataformas. ¿Qué tiempos en los que la PS3 tenía conexión? Y además también, pues ya te digo que fue el último juego que jugué y es que iba perfecto. Luego lo bueno que tiene el juego está doblado al castellano. ¿Ah, sí? Sí, es todo castellano, todo. Además, es que no paran de hacer bromas todo el tiempo. De tener que a veces soltar el mando y ponerme a reír porque son guiños, bromas. Tú notas es en jugando a dobles, ¿no? Porque tú entras y claro, si tu compañero se equivoca, tú mueres. Y entonces, GLaDOS, que es el malo, ¿no?, de la película, te habla como al oído, ¿no? Y te dice, ¿no crees que lo ha hecho adrede? ¿No crees que se quiere quedar? O sea, te está intentando siempre que desconfíes de tu compañero. Sí. Y a él igual. Entonces, está creando todo, siempre bromas, coñas, sin parar. Es que es... muy bueno. Yo te digo que ahora mismo yo le diría que es el mejor juego que hay del año, sin lugar a dudas. Oye, Fran, ¿hay tarta? ¿Hay? ¿Hay tarta? ¿Escuchas Ringo Bell? Yo es que sin mi tarta no... Muy buenos, tío. Son muy buenos. Sin eso pasa que muchas veces no puedes decir cosas porque tienes miedo que haya algo de spoiler, ¿no? Pero por eso me baso más un poco en el modo... cooperativo, porque en el modo normal, en la campaña individual, te vas encontrando muchas sorpresas, muchos guiños, mucho... Claro, nada que cuentes de ello. Si alguien juega al Portal 1, lo único bueno que tiene esto, que en vez de ser todo en salas cerradas, pues sí, bueno, sales más al exterior y no son solo pruebas. El juego no se basa solo en una prueba detrás de otra. Eso no. Entonces, bueno, está bien. El que quiera eso, que juegue bien la historia y que la disfrute, que es para ello. Más yo me jugué la historia unas 5 horas, luego me acabé el modo campaña y cuando me acabé luego el modo individual, la sorpresa que me llevé me gustó, ¿no? Porque había hecho primero el modo campaña, o sea, el modo de dos jugadores. Malo que le podría ver, la rejugabilidad. no sé hasta qué punto, una vez que ya sabes cómo se resuelven los puzzles, lo vuelvas a jugar. También sé que siendo Steam, siendo Valve, que van a sacar más niveles, van a sacar DLCs, claro, gratuitos, suelen ser siempre en ello, y aparte que liberarán el poder crear los mapas por los usuarios y lo que eso llevará. Porque es un PC seguro. Ahora, si lo implementará luego a consola, no lo sé. O sea, lo que es la comunidad de modding, ¿no? Claro. Sí, ellos con el tiempo siempre liberan las herramientas para poder usarlo y entonces, claro, se crearán infinitos mundos, ¿no? Imagínate. Muy bien. No, muy bien. Y este, bueno, siendo un lanzamiento así reciente, imagino que habrá poquitas ofertas, ¿no? Todo el momento todavía para él. Yo me cogí una oferta, la verdad que no sé si todavía funcionará, pero yo me fui al Saturn y me compré el juego por 53,90€. Dentro de la copia de... Dime. ¿Eso cómo es? Tú, no sé por qué motivo, en vez de a 70 o 65€, pues valía 53,90€, estaba más barato. Lo bueno que tiene la copia de Portal 2 en Play 3... es que dentro de la caja de Play 3 te viene el típico cartoncito con un código. Ese código, si lo metes, te vas a Steam, te registras, o si ya eres socio de Steam, pues nada, ¿no? Metes ese código y ¡hala! Portal 2, versión PC, gratis. ¿Te dan la versión de PC cuando compras la de Play 3? Solo exclusivamente la versión de Play 3. De ahí que cuando anunciaron Portal 2 decían que iba a ser la mejor versión. Es la que se conecta de frente con los servidores de Steam, la versión que puedes jugar crossover de plataformas y encima te regalan la versión de PC. Sí, sí. Entonces yo me jugué desde luego la versión de... Detallazo, ¿eh? Me jugué la versión de PlayStation 3 hasta que me lo terminé. Uh-huh. Se fue el network y fui, y como total yo tengo la misma versión en PC, claro, me lo vendí en un GameStop y me dieron 44€ por él. Ya. Y tú estabas preparado para me los salió. Y me pues, salió la versión de PC por 9. Toma ya. Y entonces, bueno, yo con esa mini trampa, ¿no?, que hice, pues sigo teniendo en PC. Y sí, aparte, bueno, ya me lo terminé en Play 3. Oye, pues muy bien. Sí, pues me lo apunto aquí a la lista para los reyes. Pero sí, yo te digo, no sé cómo estará ahora mismo en Inglaterra o por ahí, si saldrá con voces en castellano. Pero... si es el típico juego que si te sale por unos 25-30€ sería súper recomendable. Sí, hay que pillarlo. Sí. Hombre, eso parece que depende bastante de la distribución, eso de que mantengan la localización. Depende, parece ser que depende de las distribuidoras de cada juego. No sé los juegos de Valve como qué políticas. Es que claro, no sé cómo saldrá, pero no sé, si eso bueno, te lo puedo mirar y decirte en qué idioma pudo, o sea, puede salir aquí trayéndolo de Inglaterra. Vamos a ver, tampoco es cuestión de vida o muerte, ¿no? No, lo que pasa es que, lo que te digo, si has probado el Portal 1 y te gustó, aunque te valga 50€, pues a lo mejor no te da más. Mira, si te lo traes ahora mismo de UCA, en español, y está la opción más barata, 40,50€. No, 40,50€, con todo lo que has mencionado, yo creo que parece un precio no muy descabellado, de todas formas. No, además está parota entre las dos opciones, te aporta unas casi 15 horas de juego, entonces bueno. Muy bien. Está bien. Pues hay un día. Ahora, si te quieres esperar y pillártelo, porque bajará con el tiempo seguro, te lo puedes llegar a encontrar a lo mejor por 20-25€, yo creo que sería obligada, ¿vale? La sensación resolver portales y esa alegría que te queda de ahí lo conseguí, ¿no? Es muy buena, es muy gratificante. Muy bien, buena cosa el Portal 2 entonces, Fran. ¿Algo más que declarar acerca de este juego? Nada más, de este y de poco más. Pero te digo, ahora estoy empezando a meterme en el mundo del online de 360 jugando con la gente del foro. Estamos ahí todo el día metidos, o sea, el que quiera que se anime, mientras vuelve PlayStation Network. ¿Qué tal es la acción de 360 del foro? ¿Montáis buenas partidas ahí online? Vendedmelo. Ayer éramos 8 o 9, jugando. ¿Pero a qué jugáis? Y lo bueno, Ayer estamos casi todos jugando al Forza, al Forza 3. Pero, por ejemplo, Pedro estaba jugando a un Puzzle Quest, otro estaba jugando a... ¿Cómo se llama este? Deadly Premonition. Entonces, lo bueno que tiene la caja X es que puedes hablar entre todos en una sala de hasta 8. Puedes hablar aunque cada uno esté jugando a otro juego, pues imagínate la risa que te puedes tener ahí. Necesitáis un Marvel Pinball para que os dé un repaso a todos. Oye, ¿has visto que sacan la nueva mesa, no? Sí, la de los cuatro fantásticos. Ya Cuatro fantásticos. le tengo ganas. A ver si vuelve PS Network, joder. Cuando vuelva la PS Network, me chivaré yo al Doctor Muerte. De que te has pasado al lado oscuro. Sí, Yo ya sé. ya era de la 2 Pro antes de venir a Sony otra vez, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bien, Fran, Yo le doy todo. pues muy bien. Y bueno, lo típico, ya sabemos que has estado jugando, pero nos queda la incógnita de qué has bebido. He bebido Steinburg, como siempre, para no variar. Aunque hoy no se ha oído lo de abrir la lata. Pero bueno, falta Pablo, entonces parece que va. Que esto está más apagado que con la cerveza, el tema de la cerveza. Si no está Pablo, las Y... se abren con menos alegría, ¿verdad? Sale como menos espinilla. Falta alma, faltáis. Pero bueno, pronto tendremos a Pablo de vuelta, que está ahí de. Bueno, está en un viaje, no es que se Está ponga de... así, pero vamos, siempre va bien, siempre va bien. Pues muy bien. Oye, ¿y qué has escuchado últimamente? Y he escuchado, la verdad que poco, porque ahora estoy de vacaciones y, joder, cuando trabajo escucho, me da tiempo a escuchar todos los programas. Cuando estoy de vacaciones que no escucho casi nada. He escuchado Game Over, Confesiones de un jugador y poco más, Café Log y creo que ninguno más. Y eso que tengo ahí acumulados un montón de ellos que me gustaría escuchar, ¿no? Sí. Pero no sé, basta que tenga uno más tiempo para que no lo aproveche. Sí, ¿verdad? Cuanto más tiempo libre tienes, es como que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Sí, ya te digo, te debo tener acumulados, pues tendré casi 100 programas entre uno y otro, que ni escucharé, claro, no me va a dar tiempo. Muy bien, Fran. Pues nada, si tienes alguna cosilla más que quieras comentar o si quieres aprovechar lo que queda de tus 15 segundos de gloria para comentar alguna otra cosa. No, nada, porque lo de PlayStation Network, a ver si lo hablamos un poco luego general, todo, o a ver cómo hacemos, y Sí, poco más. creo que podemos comentar ahora un poquito lo de PlayStation Network, ¿no? A ver cómo están los ánimos. Aunque bueno, los ánimos ya se sabe cómo están. A ver si Jesús acaba de encender el Mac y... A ver si se le arranca, porque vamos, yo le estoy viendo que está ahí dando cuerda. A ver si se le Por anima Dios, trata de la cosa. arrancarlo. ¿Le Pero bueno. podías dar la vez a Jesús, ya que está ahí distraído? Pues venga, que pase el señor de Mac. Venga, Jesús, que la llevas tú ahora. Pues y ahora estamos con el turno de nuestro amigo Mañico, Jesús, Evasus, y primero tengo que felicitarle por el reciente título conseguido por el Barcelona, aunque su alegría no será completa porque el Zaragoza está ahí un poquito hundido para la alegría de mi Depor. ¿No es así, Jesús? Sí, hola, buenas. Pues la verdad es que bastante contento por el Barça, pero con el Zaragoza la cosa está chunga. Me parece que nos vamos a ir al pozo. Aunque, vamos, por lo menos vosotros lo salvaréis, aunque preferiría que bajara el Getafe. Oye, Bueno. Jesús, yo estos días que te hemos estado ahí siguiendo en Twitter, hemos estado ahí viviendo tu drama, sufriendo contigo, yo he llegado a temer por tu vida, tío. Yo te leía y decía, este hombre se nos queda aquí. Pues ahora Cuatro Madrid y mismo. Barcelona son mucho para todo el mundo, ¿eh? Ahora mismo no, porque soy joven, pero yo me imagino con 50 años viviendo esto y igual me da un infarto seguro. Cuando veas a tu hija salir de casa con minifalda, sí que te va a dar un infarto, sí. Hostia, eso no me lo digas, no me lo digas, joder. Un infarto, a él no sé, pero un disparo de escopeta al que vaya con su hija. Todo puede Vaya, ser, vaya. todo puede ser. Oye, oye, podemos invitar a la gente a que se meta en el foro, www.confesionesdeunjugador.es, y abrir un post con nuestros twitters personales. Y que cuando haya un partido, pues que se una aquí a la fiesta. Que Pues también, al estaría final va a ser una. Bueno, pero vamos al turrón, que es para lo que nos pagan. A venga, va. Jesús, cuéntanos. Empiezan tus 15 segundos. ¿Cobramos? Pues la verdad es que poco os puedo contar porque no he jugado mucho desde que se jodió el PlayStation Network, que le llamo yo. Pues solamente he jugado un poco a Crisis 2 en casa de un colega y poco os puedo contar. Si queréis hablamos un poco de Crisis, aunque ya se habla mucho por todos los sitios y aquí también estuvisteis hablando y tal, comentamos un poco lo Hombre, que. si como te veo tan crispado, lo que si quieres es que esto te sirva de desahogo para quejarte un poquito o dar tu opinión. Yo te dejo, ¿eh? Eres libre. Esto es un programa, Sí, otra sí, cosa no, pero sí. libre lo es. Suéltalo Pues todo. venga, Te voy a escuchamos. empezar a pegar palos aquí. Pues a ver, estuve jugando al Crisis 2 en casa de un colega porque me lo iba a comprar nada más salir, pero 43 euros que valía importado, por supuesto, parecía un poco caro. Y digo, vaya, bajará, pero es que este no baja, lo deben estar vendiendo de puta madre porque no baja nada. Yo no lo he encontrado más barato. ¿Vosotros lo habéis visto en algún sitio más barato? Yo No, no por eso que. me. Yo Tampoco la lo he buscado, política pero vamos, que sí que diga está. Con Yo la no política que lo seguimos de no comprar juegos más caros de 20, 25 euros, no hay manera este de que baje. A mí es que los shooters. Está la crisis muy mal. Es que no soy de Sí, shooters. pero. No me peguéis, pero no me gustan. Hombre, que no pasa nada. Ahí tiene que haber de todo. Bueno, el caso es que estaba con el hype a tope de escuchar podcast, de leer cosas, vamos, que era un juegazo, que si esto, que si tal. Y vamos, me puse a jugar y. No sé si es porque yo en mi interior lo comparé con el Killzone 3, que es el tope de gama o tal, pero no me pareció tan como lo quieren vender. Los gráficos sí están muy guapos, la ambientación, tal, los superpoderes estos del nanotraje, tal, pero no me gustó. ¿En qué nivel ¿Te de gustó más dificultad el lo Killzone? juega? ¿El qué? Que no me he No, que si te enterado. ¿En qué gustó nivel más de el dificultad lo has jugado? Lo pusimos en modo difícil. Y aparte de que la inteligencia artificial de los enemigos es una mierda, porque estás, a lo mejor tienes a 1 metro un enemigo y el tío pues no se entera, o se golpea uno contra otro de morros, o están girando sobre sí mismos, como dice. Pero esta gente, ¿qué cojones hace? Es como si un borrón muy grande, porque vamos, gráficamente y tal está muy guapo y eso, pero tampoco lo veo tan como. No lo sé, yo tampoco he jugado al 1. No sé si será mejor o peor. O sea, que los enemigos tenían tontería artificial, ¿o qué? O más. La verdad es que es lamentable, la inteligencia es muy mala. Y Joder, y eso el. jugando es difícil, ¿eh? Sí, yo creo que es que la dificultad de jugarlo en fácil o en difícil, en cuanto a la inteligencia artificial del enemigo, no cambia. Lo único que debe cambiar es que te pegan más tiros o menos a la hora de morir. Joder. Eso es lo que Y creo, así pero vamos, tampoco. una comparación rapidita así con el Killzone, una comparación así, aunque son odiosas, pero Es que no puede compararse, es como comparar la mortadela con el lomo ibérico. Es otro rollo. oye, bien, A ver, tampoco. ¿y cuál es la mortadela de estos dos? Ya estamos, no me jodas, pues la mortadela es en crisis, está claro. Pero quería Pero vamos, que lo es para dijeses mí. tú para que la gente luego te linche a ti, que te busque a ti y que te linche. Pero un Sí, momento. no tengo ningún problema. Que no estoy diciendo que sea mal juego, para mí es el segundo mejor shooter que existe. Pero tal y como. Igual es que no lo han hipeado. Y tampoco es ¿Y el eso, no Halo? sé, pero. ¿Y el Halo? No sé. ¿Y el arma? Es que sabes qué pasa, Fran, que es que Jesús es un poco Sonier. Y por eso el Halo no lo ha catado. Claro, es que el Halo me parece una mierda. Ay, baquetos. No, no, no lo he probado y no puedo decir que sea malo. Pero yo sí, yo soy Sonier, por supuesto. Por eso te digo que no lo he probado, pero que no lo sé, no me gustó. Yo soy de Killzone a muerte. Mi pregunta es, si eres Sonier, ¿por qué hablas con nosotros si no tenéis online? Hostia, se afilan los cuchillos. Ya estamos aquí, que si la abuela fuma. Si, si has sido tú el que has dicho, ven, voy a hablar de PlayStation Network. Pero es que de eso sí que podemos estar. Y estás escurriendo el bulto para no hablar, ¿eh? Que te estamos escuchando y no estás hablando, ¿eh? No estás dando palos. No, no, pero que vamos a darles un poco de tiempo. ¿Tú de quién crees que es la culpa? ¿De quién crees que es la culpa? Del chatacho. Culpa de Sony, clarísimamente. ¿Y del hacker que lo pirateó? El hacker también tiene algo que ver, porque se supone que los hackers lo que quieren es joder a las compañías y no al usuario, y realmente a quien están jodiendo es al usuario. Ah, pues, hombre, es que quitar un sistema de juego en red, ¿a quién piensas que vas a joder? Al usuario. Joder, pues, hostias, que Sony, para Sony es un palo que flipas, ¿eh? A ver quién mete ahora la tarjeta de crédito para comprar. Sí, bueno, y para el que ha tenido que cambiar el número de la tarjeta también. Es que... No, yo he tenido que cambiar la tarjeta con número y todo, no te jodes. Qué y mal. La contraseña de todos los lados. Es que aquí todos estamos recibiendo, tío. O sea, está muy bien que alguien se quiera meter con Sony, pero coño, un poquito de miramiento con la gente de a pie, joder. Por eso te digo que la culpa es un poco de todos, pero la principal culpable es Sony, porque coño, que es una empresa grande, tiene que tener un poco mejor de seguridad, tiene que tener algo, yo qué sé. Pues, aparte de que eso es un gran fallo de Sony, yo creo que también, principalmente, el gran fallo de Sony es el de haber dejado tantos días de haberse callado la boca y no haber dicho desde el primer día tal. Porque ha habido bancos que han recomendado eliminar la tarjeta antes que Sony. Y Sony ha estado días como diciendo, como cuando pasó lo del famoso 28 de febrero, como diciendo, bueno, a ver si esto en un par de días se soluciona y se arregla solo y nadie tal. Lo que pasa es que ha encontrado que no se ha arreglado solo y esos silencios que a mí... Que te pueden atacar o pueden hacer lo que tú quieras, pero joder, desde el primer día no estés ahí a oscuras, transparencia, putas. Un poquito de transparencia. Claro, es que ese ha sido, como dices, el fallo, porque tú detectas tu intrusión, vale, de acuerdo, tú sigues un protocolo, desconectas el network, haces investigaciones, vale, perfecto, vale. Pero coño, cuando te has dado cuenta y has desconectado el network porque has visto que había una intrusión, joder, avisa, no te esperes 6 días, avisa. Han tardado una semana, que en una semana te puedo quitar todo el dinero que tengas en la cuenta y más. Claro. Y en 10 minutos. Y en 10 minutos, eso es. Depende del número de dinero que tengas ahí. Oh, bueno, sí, cuenta, otros igual ni dos segundos. A mí igual me ven el saldo y hasta me hacen un ingreso, o sea que... Ay, ay, a mí no me vendría mal tampoco. Madre mía. ¿Tienes pues algo más es. Que quejarte, Jesús? Este es tu momento, ¿eh? Luego ya no te vamos a dejar. ¿Del crisis o del network? Del network. Del network... Pues es que no voy a decir nada que no se haya dicho. Es que es lamentable y que estamos jodidos porque encima no podemos hacer nada. Porque no puedes ni denunciar ni hacer nada las cláusulas abusivas esas de mierda que te joden vivo. Hombre, pero las cláusulas... A ver, una cosa con las cláusulas. Tú cada vez que te sale la típica ventanita de acepta las cláusulas con una cruz o aprieta la X, ¿tú qué haces? ¿Las lees o lo apretas? Tú te lees una 50 páginas que tiene que ser eso. Por eso, una vez que apretas y aceptas, no tendrán razón o la tendrán, pero somos los primeros. Pero, por ejemplo, ¿no aceptamos o no aceptamos? No, pero tú aunque aceptes una cláusula de que acepta sus términos y todo el rollo ese, eso es una cláusula suya de una empresa. Luego por encima de eso está la ley y la ley de protección de datos obliga a la empresa a proteger tus datos. Da igual lo que luego firmes con ellos, eso no implica una pero otra aquí cosa. Aquí en España hay una, en Estados Unidos hay otra, no son siempre iguales a nivel mundial. No, no, Y pero Sony, la empresa. el tema de las cláusulas, a ver, si una compañía mete unas condiciones de uso que son abusivas, esa cláusula directamente es inválida. Eso es. Sea, tú da igual que tú aceptes la cláusula porque aprietas la X del botón, es que eso da igual. O sea, yo puedo poner ahí una cláusula a la que me cedas a tu hijo primogénito y todos tus bienes, y tú decir, vale, sí, acepto. Y cuando yo vaya a reclamártelo, pues tú vas a tu abogado me monta el cirio y yo me quedo como estoy, o peor. Así es la cosa, sí. Bueno, el caso es que no podemos pedir ninguna indemnización ni nada, porque en Estados Unidos ha habido una tía que ha pedido 1.000 millones de dólares para repartir entre todos los Pero José, usuarios. bueno, Eso. es que eso es aparte ya. O sea, a ver, es que hay Pues estaría de cosas. puta madre. Estaría de puta madre, pero es que es una de esas cosas que lo lees y dices, vale, sí, buena suerte. Es que son americanos, ya sabes cómo van esto. Que molaría, sí, pero es que sabes de antemano que no. El caso es Wow, que por de momento, un mes hasta de final nada. de mes, creo que vamos a estar jodidos. ¿Pero tú crees que esto el día 31 está funcionando? Me han No. dicho que a partir de esta semana iba a funcionar un cacho. Yo creo. Igual solo la que las funciones online estarían. Yo confío, creo y vamos, es que necesito que funcione. A ver, el asunto este, por lo que han estado diciendo, es que lo van a ir devolviendo gradualmente. O sea, primero la función de juego online, luego ya el Crio City, el Home, el Store y toda la pesca. Y lo que ellos decían es que para el 31 de mayo, que estaría todo ya funcionando en todas partes. Eso es. Sí, eso es lo que dijeron, pero. Eso es lo que dicen, pero bueno, de todas formas, no sé. Estamos a 12 de mayo, les quedan 19 días. O sea, ya Lo veremos, que ¿sí? llevan. Y lo que llevan. Es que también no le podemos hacer mucho más, Jesús. Si aquí estamos todos igual de jodidos. Yo estoy que me muero de echar también partidas al online con Hyde 80 y con Fangido al Street Fighter, pero ¿qué le voy a hacer? Pues. Nada, La nada, que culpa, solo ¿sabes nos qué? La queda. tiene. La culpa la tiene Juan, que fue a hacerse Gold y toma y ya. Y se cayó sin Pero que Gold. ahora te van a regalar un mes de PlayStation. El Sergio Ramos de los videojuegos, es Sí. Juan. El Sergio Ramos de los videojuegos. Sí, yo es que dije, mira, no tengo 360 y nada, pero voy a hacerme gol por experiencia, ya ves. Si es que cualquier cosa que no tenga 15 años. Pero esto a la 18. Mega Drive no le pasa. A la Mega Drive no le pasa. Vamos, ni a mi Amstrad tampoco. Pues eso, que a ver si nos regalan un par de juegos majos que iban a regalarnos, aunque supongo que serán una cacho mierda. A ver. Y así pues se cree que nos van a callar la boca y al final es lo que va a ser. Yo la duda que tengo respecto a los juegos que nos van a regalar, porque por ejemplo, con la política que tiene Sony a los Gold, que sí que les están regalando juegos, pero el día que ¿Gol? dejen de ser Gold, esos juegos no van a funcionar. Entonces yo me pregunto que si esos juegos, porque también nos van a regalar un mes de Gold, cuando deje ese mes de Gold, De gol. si yo esos Ah, juegos voy a poder jugar o están ligados a que yo siga siendo Gold. Porque encima al final van a ganar hasta más dinero. Porque igual hay gente que se hace Gold también. vale, te estás Víctor, viendo al club. Víctor, Víctor. Víctor, no Dime. liemos la madeja, no liemos la madeja. Porque Vale, sí. si va a venir PSN y me van a regalar un mes de Gold en la Xbox, vaya grande que va a ser esto. Hostia, Sí, macho. de Plus, perdón. Hostia, y yo lo estoy llamando. Y lo estoy llamando Gold todo el rato, tú. A mí me dan un mes de gol, digo, vale, pues muchas gracias, pero no tengo la No tengo Xbox. 360. Que como gesto está bien, oye, pero. Qué cabrones, me estáis entendiendo. ¿De qué color es la Sí, cruz que de sí. PlayStation Plus? Dorada, Eso ¿no? lo pongo en Sí, el sí, sí. juego, eso no pasa nada. Oye, que. Ya. Xboxer, ya. Cómo gusta cambiar, sacar punta a las cosas, ¿eh? No, no, a ver, Además. si viene a mi casa el presidente de Sony con una Xbox 360 en la mano y una suscripción al GOT y me pide perdón, oye, pues yo le doy un Pero abrazo sí. y un besito en la calva, si quiere. Por lo menos me Pero lo sí, como pienso. el presidente de Sony estamos jugando todas las noches ahí al live. Claro. Se lo debemos al presidente de Sony, ¿no? Hombre, No, si se juega nosotros todas todas las las noches jugamos con el vicepresidente de Sony, que en España no sé si sabéis que es Pedro, que está jugando todas Hombre. las noches a la Xbox al final, ¿no? Hombre, ¿por qué te crees que el PSN se ha caído? El mayor Sonia de aquí de España se cambió de bando. Madre se ha puesto mía. La chaqueta nueva, tú. Ha sido un augurio. No le queda mal porque se ha hecho hasta gol. O sea, que fíjate, sí. Tú. Sí le ha gustado la caja X. Pero vamos, que esto le puede pasar a Sony como le puede pasar a Microsoft, le puede pasar a cualquiera. Sí, ¿no? Y espérate que no sería la primera vez tampoco, ¿eh? Por eso. De hecho, Microsoft ahora, a partir de esta nueva actualización, va a meter esto PayPal en el pago, que ya es mucho más seguro que cualquier otra opción. Por lo sí, menos esto, para lo único que viene bien, y buscando ser un poco positivos, va a ser el escarmiento que van a poner, o que deberían de poner después de esto, todas las compañías. O sea que espero que esto sirva por lo menos de algo. Claro, de todas formas, yo vuelvo también a lo que decía, que está claro que Sony tiene mucha parte de responsabilidad en esto, o sea, hay una negligencia muy grande por su parte, pero no debemos tampoco usar esta negligencia para tapar que alguien se ha colado en un sistema. O sea, yo lo que quiero también es que ese alguien también asuma su parte, o sea, asuma no la va a asumir, pero joder, que lo pague también de alguna manera. O sea, que no demos pie a que cualquiera con suficiente tiempo libre y conocimientos, el día que se le crucen los cables, diga, no me gusta la Xbox, voy a petar la Xbox. No, joder, si yo me compro una Xbox, tengo derecho a usar su servicio tranquilamente, por muy hecho y chapucero que sea. Estoy diciendo Xbox como puede decir cualquier otra, pero yo qué sé, pon una marca X que está hecha con cartones y cuatro alfileres. Si esos cartones y cuatro alfileres funcionan, ¿por qué tiene que venir un tocapelotas a meter mano y que se vaya todo al cartón? Entre los propios hackers creo que están divididos, porque una cosa es atacar a Sony en cuanto a tirar servidores y tocar los cojones, y otra ya es entrar en la zona donde está todos los datos personales de la gente, que eso realmente, el que se cree un hacker de verdad no tiene esa idea en la cabeza de ir a robar datos, sino es el hecho de saltarse las protecciones y ser el más chachi. Claro. Entonces, pero ahora mismo, claro, sí, mismo es que... Sí, los 70 no, sí, lo que dice Juan... ¿De pasta que vale esos datos? Es increíble la cantidad de dinero que puede llegar a costar eso para correos, para que te manden spam. Uf, es una pasada. Víctor. Sí, pero yo estoy de acuerdo también con lo que dice Juan de que sí que estamos todos atacando a Sony, que tiene su parte de culpa, muchísima culpa. Pero eso no quita para que también haya que acordarse de la madre del tío que se ha metido ahí a trastear. O sea, porque al final todo el mundo se le llena las críticas de Sony, Sony, Sony, que hay que criticar a Sony, por supuesto, pero también hay que criticar al que va a buscar lo que no es suyo también. Eso que queda ahí de... Claro, y con es dicho, como un tío porque, que va a una tienda que tiene cámaras a robar una botella de whisky. Pues ya luego está la ley en eso, pero si no tienes cámaras ni tienes nada de seguridad que le pueda un poco impedir que entre, pues va a entrar con más impunidad. Aquí lo que ha de hacer, primeramente, Sony es ponerse las pilas, y ponérselas muy bien, y ante todo procurar que no vuelva a pasar, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, pues lo que dicen, o sea, tendrá que recuperar otra vez la confianza de su público. Y bueno, ya se apañará. Eso es problema suyo, no mío. Yo lo que sé es que tengo un sistema de juegos que ahora mismo está privado de una de las funciones. O sea, eso es lo único que sé. Eso y que he tenido que cambiar de tarjeta de crédito. O sea, son las dos únicas cosas que sé. Y cambiar una tarjeta de crédito cuesta pasta. A ver quién se va a hacer cargo ahora de, yo qué sé, 25 millones de tarjetas de crédito. Bueno, si... Puede ser que tengan algún tipo de póliza o algo para eso, no lo sé. Sony se ofreció a pagar el cambio de las tarjetas, que le saldría por unos 5 millones de dólares. Sí, eso, se ofrecieron a hacerse cargo de los costes de eso y a hacer también una especie de programa de protección de datos. Que eso es también un poco de joder, haberlo hecho antes, coño. Claro, ¿qué pasa? Que tienes que esperar a que te entren y te roben para poner un candado, no me jodas. Claro, ahí está. Es que de eso se trata, tío. Es que... Bueno. ¿Cómo aprendemos todos siempre? A base de hostias, ¿eh? Tampoco ahora vayamos a demonizarlo todo, que al final todos aprendemos igual, ¿eh? Vale, nada, ya dejo el coche aquí, que total son 5 minutos ya. Cuando vienes y la multa, el próximo día ya aparcas bien. Eso Y es como bien eso cierto. todo. Lo que pasa es que en este caso la hostia ha sido muy gorda. Sí, joder. Bastante. Sí, y nos ha salpicado a todos, tío, que joder. Sí, con onda expansiva tú, ahí, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ha sido Ahora va. una hostia esta, se ha rodado brazo con él en vez de la mano, tío, y nos ha dejado a todos el flequillo para atrás. Tú piensas cómo Y puede ser espérate. chunga que están intentando reparar esto, solo están trabajando en reparar esto, se acerca el E3, Nintendo y Microsoft van a proponer una consola nueva y Sony se va a quedar atrás, ¿eh? No, bueno, Sony tiene su consola nueva de la NGP. ¡Wala! Sony no va a presentar. Ah, que Sí, no con has eso, caído ahí. ¿eh? Si con eso tiene que competir contra una 360 nueva, uff, No, uff, uff, uff. pero espérate, que no está claro lo de la 360 nueva, ¿eh? Y ya verás cómo sí. Y como el Final Fantasy VII, ya verás. Como el Final Fantasy VII, sí, pues si está igual de claro, tío. Yo No, no creo que sé, esto no, es un as pero. de la manga que tiene Sony, que lo suelta y dice, mira, si te la compras, igual esta consola, igual un año te saco esto. Y tú la compras y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nada. Coño, Gran Turismo. Pero que es Gran Turismo. que presenten consolas nuevas me da igual. O sea, de aquí a que lleguen las consolas nuevas, puede ser finales Un de par de 2020. años menos. Yo lo que quiero es jugar en condiciones de aquí a que salgan las siguientes No consolas. lo sé. No lo sé hasta qué punto, porque tú mira, Nintendo anunció la 3DS y en menos de un año es que la tenías en las manos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, pero no es. Tampoco es una máquina que vaya. Que no es, vamos, no voy a Y decirlo porque me van a quitar millones. estamos hablando que la 360, ¿cuántos años lleva en el mercado ya, ¿eh? O sea, cuando Pues quieran, si siete quieren, lleva. sacan una. Te Fue lleva. la primera. Cuidado, 360. ¿Eh? Cuidado. No, Que hombre. la pueden tener ahí escondidita y cuidado, ¿eh? De todas formas, yo creo que si no es este año, será el siguiente. O sea, eso está claro que Hombre, Microsoft si lo presentan en este va E3, tarde o temprano. Eso está hasta el claro. año que viene. Pero. Y entonces, ¿el Kinect y el Move solo van a estar en el mercado 2 años? No rentables. No, es que No, seguramente pero tú. la siguiente consola le implementarán el Kinect y arreando. O un adaptador y ya está. Para que ya lo tenga Me de parece ahora. lo No sé. llevará de serie, ¿eh? Yo creo que vamos, lo suyo es eso, que se lo metan ahí Por el implementado en la culo. propia consola y lo he oído. Yo no he dicho eso. Bueno, sí, eso. Ya, lo que estaba diciendo, que yo creo que el paso natural es que Microsoft meta o sea, su próximo modelo de consola sea o bien compatible con Kinect o que lo lleve de serie. Creo. Tampoco soy yo un entendido ni nada de eso. Es que si Es lo que no, van a hacer. todos los millones de Kinect que han vendido no valdrían para nada realmente. ¿Oíste? Pregunta a Nintendo, ¿para qué vale la báscula esa que puso a la venta? O todos los accesorios que sacaron. Hombre, O todos los yo te puedo accesorios decir que para lo tienes. que. Yo si quieres te digo para qué vale la balanza, ¿eh? Para que ¿Para qué pille la usa? Verás. ahí polvo en el, para que pille polvo en el armario. Un piso de papeles como el mío. Como mi Wii. Eso. Y bien grande que es el pisapapeles. No se me vuela ni uno, tú. Claro. Y encima te los pesa y todo. Sí, encima dice, tienes acumulado toda esta mierda en tu habitación. 80 kilos de Como mierda. mira. Pues toma ya. Estos papeles están gordos, necesitan hacer ejercicio. Como en el último programa de confesiones del jugador, ¿eh? Todos esos que se estropean, esos videojuegos y todos esos trastos que nos meten allá. Un Eso es, aparato eso. más De y compraros ellos esto seguirán que le vamos a adelante y dar se acabó. sí. 20.000 usos le Ya vamos a dar. Sí, sabes. la puedes poner de Tú. lado. Ellos La puedes quieren. poner boca arriba, boca abajo. Dime, dime. No, no, no, nadie te estaba diciendo nada. Es que. Bueno, Bueno, Jesús, ¿algo más que añadir o nos quieres contar a modo de briconsejo tu experiencia a ser un usuario elitista de los ordenadores? Pues vamos a dejar Vamos el con. tema Sony a un lado y consolas y tal, y hoy vamos a hablar de lo que realmente es importante, que es Apple. Me Venga he ya. pasado a... ¿Te has hecho pijo, Jesús? Sí, tío. ¿Pero qué has hecho, alma de cántaro? ¿Qué has hecho? A ver, ¿qué te has comprado? Además es que no me pega el ser pijo y tal, Se nos ha porque... caído Pero el bueno, susto, no es que Jesús. me haya hecho pijo, pero que estaba hasta la polla ya de los Windows y al final pues me han convencido entre unos otros y unas cosas y otras. ¿No me oí? Sí, te oímos, te oímos. Hola, hola. Hola. Ah, joder, digo, me Sí. escuchan. Pues eso, os voy a contar un poco la experiencia que tengo y que he tenido estos días desde Claro, el lunes que me ahí, ahí. hizo el Mac. Tú y unos consejos de, pues yo qué sé, pues si entras en algún sitio para mirar a ver qué programas o tiras de ayuda popular, tú cuéntanos, Sí, cuéntanos sí, sí. tus primeros A ver. pasos. Pues me lo compré porque lo que os estaba contando, que tenía un portátil hace 7 años o por ahí y empezaba ya un poco a, vamos, que iba como una mierda. Y reinstalé Windows y aún así me tardaba unos 7-8 minutos en arrancar. Entonces, pues ya me cansaba, como es normal. Y como aprovechando aquí a mi mujer le hacen un descuento en Apple y por ahí, pues y sacaban los nuevos Macs. Pues me tiré a por un Mac de estos, el más básico, el de 21, con lo más básico, el más barato, vamos, de sobremesa. Y me llegó el lunes pasado. Y cuando lo fui a abrir y todo eso, pues lo típico, una ilusión que flipas. La verdad es que está muy guapo. Estéticamente es una pasada. Además, lo sacas y si estás acostumbrado a los PC normales, que suelen ser todos de plastiquete. Pues este es de aluminio. Bueno, ya lo sabéis, que supongo que habréis visto todos un Mac, ¿no? Sí, hombre, sí. Solo verlos. Aunque sea toquiñarlo o algo ahí en el MediaMarkt, que están todos. Ay, a eso también he llegado. A eso también he llegado. Eso. Pues bueno, nada, lo Pero sacas, no es lo pones en normal. la. Dime, dime. Que los juegos no van en el Mac. Pero es que el ordenador yo no vale para jugar, tío. Ah, vale. No, yo la verdad es que el ordenador no lo uso para jugar nada porque con las teclas y con el ratón soy un inútil. Entonces prefiero un mando. No por nada, ¿eh? No porque sea una mierda ni nada. Entonces, el caso es que, pues eso, lo saqué, lo puse en la mesa y lo enchufé y nada más enchufarlo ya me di cuenta de que esto era otra historia. De que en cuanto a rapidez, en cuanto a manejo del sistema operativo, que no sabía ni siquiera, vamos, no sabía hacer nada. Incluso para buscar el botón típico del escritorio que hay en Windows, pues ni sabía encontrar eso, que no es un botón, que es otra historia que hay que hacer. Y el caso es que al final me han, gracias a la gente de Twitter y mirando en foros y por ahí, pues más o menos me voy apañando y poco a poco entre que el sistema operativo es Y bastante... Sí, dime. no, que si puedes recomendar algún foro para que no te pase como a ti que no sabías ni dónde está la arroba en el teclado. Así, para pa los que vayan Eso. estén pensándose en comprar un Mac, pues para que digan, ah, pues antes me voy a meter en este foro para tenerlo todo preparadito y tenerlo todo No estudiado. sé si Eso te lo está he en la rueda del dicho. ratón, ¿no? Eres un cabrón. Bueno, eso fue porque nada más arrancarlo te pide el cacharro este que le pongas si quieres el sistema español o el español ISO. Y yo, pues coño, el español ISO pues me sonaba un poco rollo latino. Digo, coño, pues voy a poner el español normal, pero el español normal. El español normal lo era, entonces el español ISO es el bueno. Y por eso no me funcionaba la arroba, vamos, ni la arroba, ni el acento, ni la exclamación, ni nada, una locura. Pero luego ya lo puse bien. Bueno, ¿en qué foros te Y metes por ahí? Cuéntanos. me meto Si en te uno que sale se un llama nombre. Mac. ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Más qué? Mac Cubario. Yo creo que he pedido eso en alguna hamburguesería. Backpollo. Ese, ahí buscas cualquier cosa y normalmente está. Luego, si quieres una respuesta rápida en Twitter, que tengo, pues yo qué sé, 10 o 12 personas que controlan del tema, pues preguntas y si ya lo, como muy tarde en 10 o 15 minutos, siempre tienes una respuesta. Y la verdad es que la gente que tiene un Mac normalmente es bastante, que te suele ayudar. Vamos, porque Un momento, que no quiere decir Jesús. que los de Windows 6 unos tal, ¿sabes? ¿No? Un momento, un momento. ¿Que me quieres decir que ¿Cómo se llama esto? Es que cuando llamas al servicio técnico es en Twitter. Joder, son buenos los de Sí, más o Apple, ¿no? menos, más o menos, exacto, más o menos mi servicio técnico es Twitter. Joder. Porque hay gente que tiene, vamos, que le casca de una manera exagerada y tú preguntas cualquier cosa y en 5 minutos, ¡pum!, tienes la respuesta. Y es lo más rápido que hay. Además, nuestro compañero Estuzo Q me parece que también es un Sí, poco de hecho experto me ayudó. en el tema de El Apple. otro día estaba buscando una manera de, pues lo que os está hablando, el escritorio no sabía cómo se ponía. Y hay que apretar la tecla función y el F11. Y pues él me estuvo ayudando. También estuvo Pedro un poco ayer que no sabía sincronizar el iPod. Sí, no sabía sincronizar el iPod con el cacharro Bueno, este. pero eso es problema de iTunes, no del ordenador. Claro, porque yo creía que todo lo que tenía en iTunes que me había bajado ya, al enchufarlo al Mac, se pasaría. Y es al revés, todo lo que tienes en el Mac se pasa al iPod. Total, a tomar por culo 26 podcasts que me fueron. Pero vamos, que poco a poco el propio sistema operativo es bastante amigable y te va guiando un poco en lo que vas haciendo y tal. Y además, como soy un poco friki de todas las tecnologías y todo esto, pues no me importa estar delante del ordenador 5 horas leyendo y aprendiendo lo que haga falta. Y poco a poco me voy apañando como puedo. Oye, una Así duda. que, Yo dime, que dime. uso solo el ordenador para ver un poco el correo, típicas páginas así de deportes y poco más, y jugar. ¿Me interesa un Mac? No, no. No, no te interesa. Para eso cómprate un iPad. Sería más para trabajar, ¿no? Un Mac. Sí, yo, a ver, yo ahora lo voy a utilizar más para diseño gráfico de. Utilizo AutoCAD, utilizo Inventor, que es un software de diseño en 3D, de mecánica. Y ahora que me ha dado un poco más por la fotografía, pues para retocar y esto, además que el monitor se ve, que es una pasada, eso sí. Aquí realmente sí que se ve cuando tú haces una foto con una cámara mala y cuando la haces con una cámara buena. Se distingue mogollón si está bien hecha o no. Y más que nada para eso, para jugar. No sé, yo tengo uno de estos del Twitter, se ha comprado un Mac de 27 pulgadas con una gráfica de 2 GB que lo va a utilizar para jugar. Pero vamos, cada uno que haga lo que quiera, yo no lo haría. Buscaminas, Al buscaminas y a solitario. ¿no? Claro, es que no hay más. Por eso. No, Y pero nada, poco hay más. Steam para Mac, ¿no? También. Sí, tres Yo creo juegos que de Steam, sí. sí. Sí, tres juegos de Steam, Ah, esto sí. ya no Pero lo sé. bueno. Yo sé que hay, ¿no? Vale, ponle 10 juegos, da igual. ¿Tres Hombre, juegos te solo? No regalan jodas. el portal si te registras con Steam en Mac. No tengo ni O idea, pero lo vamos, compro. que me voy a informar. Y como haya más de 10 juegos, cabrones. Te regalan el portal 1. Claro, y así ya para el próximo Unplugged tienes algún juego que hablarnos. A ver, para el próximo Play, como no funciona el PlayStation Network, me voy a comprar una Xbox. ¡Ay, grande! ¿Sabes que esto está grabado, no? Esto se Esto ha graba. quedado ya Sí, en la sí. posteridad. ¡Ay, Te grande! lo Acabas de juro quedar bien. que sí. Sí. Como ¡Qué para el bueno 31 de acabar mayo de no funcione el network, me compro una Xbox. Jesús, Jesús, te propongo un trato. Jesús. Te No, propongo. no lo Dime. liéis. No sois cabrones que se acaba de comprar un Mac, que no se compre nada de Microsoft. No me fastidias. No me jodas. No me jodas. Espera, Jesús, yo te propongo un trato, ¿vale? Si para el próximo Unplugged no funciona la PSN, tú te compras una 360. Y si para el siguiente después de ese sigue sin funcionar, me compras otra a mí. Joder, Hombre, tú. claro. ¿Me has visto el símbolo Hombre, del claro. dólar o algo del euro? Hostia, te vas comprando Max y 360, tío. Pero que el Mac no es tan caro, tío. Eso es una de los mitos y de las leyendas urbanas. Porque ¿Por realmente cuánto tiempo de es un salir? ordenador que vale 1.000 pavos, pero vamos, que es una Joder. pantallaza de 1 pulgada que tiene un Quad Core A2.5 con 4 GB de RAM. Vamos, que es un ordenador que tú te lo vas a comprar con una pantalla así y tal y te va a costar cerca de también 1.000 euros. Hostia, un Lo que ordenador pasa que sí de dos piezas. que igual, por ejemplo, con ese dinero sí que te puedes pillar un PC más potente, pero igual a un Mac le saca a menos potencia de componentes, igual un Hombre, mayor rendimiento por el sistema operativo, está pero eso claro ya que Es el software y el hardware del Mac que están hechos el uno para el otro. No es como Windows que tienes mil cosas que poner, entonces es más difícil también optimizarlo. Entonces, tu conclusión es que si yo ahora estuviese trabajando y me van a dar la paga extra ahora el mes que viene en junio, si yo quiero jugar, que me compre un PC en condiciones y que si quiero trabajar... ¿Tú quieres jugar? Cómprate una consola. Bueno, ya tengo todas. Tengo como los Pokémon, todas. No, sí, en serio. Si quieres jugar, yo un Mac no lo veo para jugar, bajo mi punto de vista. Además, por 1.000 euros, si quieres comprar tu PC para jugar, supongo que para jugar hará falta un pedazo de gráfica del copón y con 1.000 euros te llega para un PC para jugar bastante majo. Con 1.000 euros te haces un trasto curioso ya. Por eso te digo. El Mac yo creo que está más enfocado hacia lo que te he comentado. Trabajo de fotografía y tal, sí. O sea, si lo quieres para jugar y disfrutar, un PC. Y si quieres para trabajar y tal, o para disfrutar de lucir la marca, un iMac. Bueno, el Mac siempre, siempre se ha dicho que para tareas así de maquetación, redacción y diseño, vaya... Siempre se ha dicho que era lo ideal. Sí, sí. Ya te digo, yo ahora mismo no me he instalado todavía ningún programa de diseño en 3D ni nada, pero vamos, cuando lo pongas... Yo espero que funcione mejor que en un PC. Si no, me han timado. En un PC de similares características. Hombre, es de suponer, no sé. Por eso ya os lo contaré. Pues bueno, ¿algo más que añadir en tu defensa o ya te has confesado y te podemos dar la absolución? Dame la absolución o la extrema unción, porque visto lo visto con Sony es lo que me va a pasar. No, la extrema unción es cuando tienes que aguantar a tu mujer viendo Sálvame. Eso ya que te lo dé ella. Calla, que madre mía. No me lo recuerdes. Sí, que Juan también está en mi situación. Sí, pero Juan es más de Juan es un superviviente. Sí, no, yo le pego a todo, macho. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo lidiar con una mujer que con una madre y un hermano. Yo estoy jodido, es que como no, es que no puedo. Es que automáticamente es Telecinco, Telecinco, Telecinco. Digo, mañana, pues si es que ahí tenemos 45.000 canales y solo ves... Bueno, que me voy del tema. No sé, a mí si me preguntan los canales que hay ahora mismo en televisión, no te los sé decir. Es que pues no te pierdes nada, ¿eh? En mi casa se pasa de Telecinco a las 7 y de las 7 a Telecinco. Luego me dicen, es que no ves tele, joder, como para verla. Total barroquesa. Es que eso no es tele, ¿no? Madre mía. Bueno, Jesús, pues por haberte metido con Sony, rézate un par de Padre Nuestros y encima como penitencia te vas a ver el Sálvame Deluxe este viernes. Por mi parte sí. Y por creo que por la de todos, quedas absuelto. Muchas gracias, padre. Bueno, pues nos ha quedado un poco largo al final para hablar un poco de videojuegos, ¿eh? Sí, pero bueno, es lo que pasa con estas cosas, que te pones y mira, y a lo tonto pues echa la tarde. Al final hablas de lo que te gusta y se te va el tiempo al cielo. Espero que por lo menos, pues oye, que lo hayan disfrutado. Pues así sí. Que bueno, y el programa se ha terminado, pero... Durante la semana seguimos, que estamos en todos los lados, haciendo spam además al machete. Y nos pueden encontrar en nuestro maravilloso foro, que es, Fran. Lo puedes encontrar en confesionesdeljugador.es. Muy bien. Y también tenemos Twitter, que es. Confesiones de número 1 J, que es un Twitter más majo que las pesetas. Un poco spamero, pero majo. Y por último, si queréis ver fotos, cotillearnos, dejar cualquier comentario, ver fotos de chicas guapas y de un servidor que es un poco fotogénico, el grupo es Confesiones de un Jugador. la imaginación ahí al poder. Así que, bueno, ¿algo más que alegar para despedir o nos vamos ya confesados? Pues yo creo que nos vamos ya servidos. Simplemente puedo decir que ha sido un placer como siempre, que ya se echaba de menos el ratito este y que nada, que esperemos que el próximo no tarde tanto en venir. ¿Volveremos antes que PlayStation Network? Lo vamos a dejar ahí en el aire. Vamos a dejarlo porque está en juego la 360 de Jesús y sí. El tiempo dirá. Madre mía. Visto que ha ido Pedro, al final va a caer todo el mundo. Así que bueno, pues entonces sin más, os dejamos con el ending y nos vemos, confesores. Adiós. Adiós. Shows around.